blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Este es el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto. Y en esta ocasión tengo el gusto y el placer, como diría mi carnalito Zico, dejarles caer tres cuartas partes del equipo secuencial. Aquí a mi siniestra, obviamente, como lo acabo de mencionar, el gran, el único, el sobreseído psicotrópico. Inconfundible. Totalmente, totalmente, sí. Como debe de ser. Como debe to be was where. Y aquí a mi diestra tengo al elemento de moda. El master podcaster, el buen DC, se encuentra en cobertura especial en el multiverso. Ahí chequen churros y palomitas online. Para ver la cobertura de el Morelia. Festival de ¿sí? Morelia. Sí, sí, allá la cálida y cándida gente de provincia. Y obviamente, como consecuencia, se podrán dar cuenta que este programa no está siendo transmitido el miércoles, está siendo transmitido en jueves. Bueno, de hecho ni transmitido, fue posteado en jueves, no en miércoles como es nuestra costumbre. ¿Por qué? Pues porque estaba en tu debilidad. Pero bueno, rápidamente, de las cosas importantes, lo único que vamos a decir con respecto, lo único que podemos decir con respecto al día de 21 de octubre de 2015 es que ya pasó. Uno, dos, ajá. Que en serio tienen muchos problemas. Si creían que iban a haber coches voladores, las tablas Hoover, cómo las vieron en la película. Pero son muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cuántas películas hemos visto que nos prometen el cambio en el futuro? Había una serie hace muchos, muchos, muchos años que se llamaba Space 1999, en donde nos prometían que la gente ya estaba viviendo en la luna. Ajá. De hecho, estaba muy chido porque las navecitas que usaban eran el Eagle One y madre así por el estilo. Estaba muy, muy, muy pimper. Las pueden ver todos esos juguetes en el Museo del Puget. Exactamente. Pero, oh, gran sorpresa. No, güey. No hay gente viviendo en la luna. Que sí, ya encontraron agua. No, sí hay gente que está en la luna, ¿eh? No. Que se la vive en la luna es diferente. Y lo malo es que trabajan de políticos los cabrones. También. Sí, pero bueno. Pero bueno, el punto de todo esto es que después hay algo que se llama Evangelion. Ajá, el mundo ya debería estar totalmente... 2015 también. 2015, exactamente. Gente patinándose y diciendo, es que ¿por qué no le hacen tanta laraca? Pues porque no tienes el fenómeno que fue un Back to the Future. Aparte que es mercadológico. Exactamente. Mercadotecnia. Las marcas de Volver al Futuro aún existen. A ver, de Blade Runner ya no. Exacto, de hecho. Exacto. Esa es otra, Blade Runner. Blade Runner es otra, o sea, todas las fechas. 2015. Odisea 2001, no, papá. O sea, todo lo que pasó en Odisea 2001. Ya te iba yo a desapear, pensé que así los decía burbujas, güey. Dije, no, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó, güey? Pero bueno, el punto de todo esto, rápidamente, es que no es que el futuro haya llegado y la tecnología haya avanzado tanto como para darnos una patineta voladora o el horno hidratador, etcétera, etcétera. Todo esto surge a raíz de la presión de la banda, ustedes bola de Ritarner, para desarrollar las cosas. O sea, Nike se esfuerza en hacer esos tenis, el cual utiliza como promoción al mismo Michael J. Fox. Dice, ¿para qué no te tardes tanto amarrándotelo con tu Parkinson, cabrón? Sí, sí, sí. O sea, honestamente. Totalmente. De hecho, en el comercial de en una entrevista del 30º aniversario, era lo que estaban diciendo. O sea, oye, ¿qué onda con los tenis? Me urge que salgan. Claro. Ajá. O sea, no los dije de mala onda. Es lógico. Y aparte, es lógico que le haya puesto el primer pan a Michael J. Fox. Ahora, ¿por qué les conviene? Porque es algo que sí puede existir. Hay la tecnología para hacerlo. Y lo tenías planeado. Uh-huh. Y es posible forzarlo un poquito antes de que salga al mercado. ¿Para qué? Para que coincida con la fecha y sea un... Ahí la regó Nike. Algo mediático muy cabrón. Pepsi, la regó. Era para que ya estuviera ahorita en el mercado esos tenis. Era no, así. Pero estuvo perfecto. Y se los pusieron el mero día, ¿no? Sí. Tal cual, sí. O sea... Yo creo que estuvo perfecto el timing, ¿eh? Yo creo que en mercado técnicamente muy bien. No, a mí se me hubiera hecho mejor timing si hubiera ya estado en las tiendas. O sea, tú dices que hubiera... No, ya de uso común. No, o sea, tú dices que salía como el iPhone 6 y medio y la fregada de que hicieran cola desde la medianoche para comprárselos. No puedo hablar mal de la gente que se fila a medianoche para conseguir las cosas porque corro el riesgo de que nuestro elemento de moda no me golpee, güey. Pues vas a mentar madres ahorita, vamos con Star Wars. No puedo, güey, me va a pegar este güey. Ves, se enoja. Oye, ya se puso atrás de ti, güey. No. Pero bueno, entonces, por ejemplo, está otra cosa, ¿no? Pepsi Perfect. Lógico, o sea, ¿qué le tenían que invertir a la Pepsi Perfect? El envase. Y sin embargo, no sigue siendo de uso común. No. Es simplemente los prompts. ¿Y qué tal? Yo me voy a comprar uno que está en Mercado Libre ahorita a 5,000 baros, ¿eh? Estás, pero si bien retarne. ¿Por qué, güey? Es nuevo y de colección. Güey, me dejaste sorprendido, Wookie, con esa frase. Es nuevo y de colección. O sea, wey. Es coleccionable. Cualquier cosa puede ser coleccionable. Todo es coleccionable. Honestamente, si ven el programa de acumuladores, hay güeyes que acumulan comida podrida. Sí. Sí, sí es coleccionable, güey. Sí, parece, güey. Yo llegué, o sea, ojo con todo eso. Yo llegué a conocer a una persona que coleccionaba focos fundidos. Los focos de su casa tenía focos de hace 20 años. Entonces, así como que, ¡ay! La Pepsi Perfect. No se patinen, ¿eh? No se patinen. Y ojo, aparte, está más ¿cuál mejor? Es la noticia? Digo, porque, o sea, sí entiendo. Hay gente que es muy fan de la película. Sí, está y bien. Tiene la memorabilia completa. Está bien. Pero ¿por qué no se deben de gastar 2,000, 3,000 varos? Porque están bien idiotas. Dilo. Porque no tienen para comer y se gastan 2,000 pesos en un pinche envase, en un termo. Ni siquiera es un... No es el envase regular, es un pepsilindro. Así es. Correcto. Y segunda, ¿por qué no se lo deben de gastar? Va a salir una nueva edición, ya lo dijo el cine, por favor, no compren en 5,000 pesos el pepsilindro. Sí, ¿no? No vienen numerados ni nada, ¿verdad? No, güey. Es que no mamen. Ya. Mejor no lo pude haber dicho. Sí, no liven. Exactamente. No, ni así lo pude haber dicho. Para que no se enoje patita de perro, no liven. Sí, sí. Saludos al gran inquisidor. Pero, bueno, el punto de todo esto es que ya lo vimos. Hablaremos de inquisidor, sí. La onda es que todo esto no está generado por los avances tecnológicos. Oye, por ejemplo... Todo esto está generado para hacer parafernalia conmemorativa de una película que tiene un gran número de seguidores. Period. Así de rápido. La segunda, todos aquellos idiotas que se clavan en la textura y que, ay, es que las inconsistencias temporales... Les voy a explicar una cosa, bola de idiotas. Ajá. Ando troleando banda desde el último programa La Cueva del Nerd. Es muy sencillo. El señor Steven Spielberg, el señor, dijimos que era Robert Zemeckis, en ningún momento dijeron, vamos a hacer un planteamiento de la hipótesis temporal. No, es una comedia juvenil. Se autotrolea diciendo, oye cabrón, pinche Spielberg, antes de que renegaras del género de superhéroes, tú hacías Tiburón 1, Tiburón 2, o sea, Quijadas 1, Quijadas 2, no, sí. Quijadas 3, Quijadas 4, creo que salió, ¿no? La última, ¿no? La de cuarta. Ahora de, sí la es de personal. Ahora sí es personal, sí. Es correcto. Pero esto es por eso pone el chiste de pues una por año, 19 o lo que caiga, no me importa, va. No, a lo que me refiero es... En ningún momento se trata de hacer un postulado de física cuántica temporal. Son bromas, idiotas. Es una comedia, entiéndalo, comedia. Y un poquito de ingenio de decir, oye, va a haber teles planas. Sí, platinaste. Pues sí. No, o sea, ni siquiera tan complejo. Videollamadas, pues sí. Tan complejo. Es lo que según nosotros va a ser una chaira mental de lo que puede ser el futuro. No sabemos si puede ser en un año, en dos. La moda es cagadísima, porque técnicamente eran los mismos 80s llevados a un extremo. Exactamente. A lo que yo me refiero con todo esto es que puede haber 20 Marty McFlys en el mismo lugar. Ajá. Y no importa. Eso es una discontinuidad, güey. A eso es a lo que me refiero. Gracias. I rest my case, carnal. Ajá. Entonces, entiendan muy bien que eso no es una película de ciencia ficción dura. es fantasciencia cómica. Me gusta tu término. Fantasciencia cómica. Así de rápido. ¿Por qué estás hablando de que los actores que la protagonizan? De hecho, es mágica y musical actores, en la primera. Sí, eran que actores de comedia. Sí, la primera. La segunda es Back to the Past. La tercera. Back in Time. Sí, es Back in Time. Double Back Again. Está muy bueno. Está muy buena esa rola. Gran, gran rola. Sí, pero a eso es a lo que voy. Es una comedia. Ajá. Michael J. Fox venía mira, de Teen Wolf. Es tan comedia que cagadamente cuando creen que es el nuevo Nostradamus, porque así lo ven los fans, dicen los cachorros de Chicago van a llegar. No, ya se los ejecutaron en 04. ¿Por qué? Porque son los cachorros, güey. De hecho, y de ahí te das cuenta que es comedia. Lo más patético del caso es que cuando el día de que es el aniversario, te anuncian a los Cubs, que no son Cubs. Ahí les aviso, saludos a los hijos de la medianoche. Cubs. Son los Cubs. Que técnicamente son los Cubs, son los Lobes. Sí, no, son una madre así. Son como los Teddy Bears. Pero bueno, el punto de todo esto es que se suponía que los Cubs estaban limpiando la serie. Se le llama limpiando la serie cuando impides que el otro equipo gane un partido. Mientras anunciaban que los Cubs ganaban la serie mundial, por fin. A ellos los supearon durísimo. Ajá. Sí, así, y porque los dejaron en 0-4. Vámonos. Y otra cosa que tampoco se dieron cuenta es que no era la serie mundial. Era la serie de campeonato de la Liga Nacional. Es correcto. Bueno, esas son inconsistencias que fueron surgiendo porque si yo hago una película ahorita y de repente digo, ¿cuántos años se jugó el Super Bowl en enero? Puta, toda la vida para nosotros. Y lleva 6 años en febrero, más o menos. Sí, por más ahí, o menos, ¿verdad? Seis, más o menos. De 10. Sí, menos de 10. Entonces, honestamente, si yo hubiera hecho una película, lo hubiera cajeteado porque no lo hubiera atinado, septiembre, ¿no? Negro. Seguramente hubieran dicho el Super Bowl, eres un imbécil, güey. Porque ahora se juega en febrero. Pues sí, güey, le agregaron juegos, o sea, ¿qué quieres? Ni modo, ¿no? Exactamente. Entonces, ya quedamos, banda, no sean estúpidos. Ajá, en serio, piensen antes de decir todas esas estupideces porque hacen que uno se empuje. ¿Qué otras cosas así raras? Que las patinetas, ay Dios. Ojo, ya hay un Hoover, ya lo tiene Tony Hawk, pero no vuela igual que el de la película. No, acabo de ver un juguetito que no tiene madre, que es el Spider Bike de Star Wars. Ajá. Speeder Biker, ¿cómo se llama? Speed Biker, ¿no? Speeder, de velocidad, no de araña. Exactamente, okay. Pero bueno, Speeder. ¡Ay, Melgarejo! No, es que nunca lo he visto, la verdad, no soy tan fan, o sea, no lo he visto escrito, para que te miento. Okay. O sea, sí. ¡Ay, Melgarejo! Bueno, la Speeder Biker, ajá, tal cual, se eleva. Uh-huh. O sea, yo vi al cuate piloteándole y dices, te vas a romper la madre porque se ve que está muy cabrón de controlar eso. Pero dices, sí, ya, sí, hay tecnología, ya, pero ¿a quién le interesaría? Está como las motos de Tron. Es correcto. Ya hay. No, es una fatboy, pero bueno. El punto de todo esto. Que curiosamente vi por ahí, no sé dónde pusieron, que jamás va a existir algo exitoso basado en un videojuego, una película exitosa basada en un videojuego. Creo que Tron. Muy caro. No, las motocicletas son. No, carísimas. Pero Tron fue un caso de éxito. No sé qué tanto. La primera sí, la segunda es una basura. Espérate, pero el que tiene muy cosas muy interesantes. Acuérdate que sale junto con el videojuego, o sea, sí. Prácticamente no sé qué sale primero. De hecho, primero sale el juego y después la película. Entonces, sí está basado en el juego, sí, de video. Pero es lo único, ¿eh? Por eso, pero es una película exitosa. No se vayan ahorita a que quieran hacer un Street Fighter, eso, y es distinto. No, son malísimas, güey. Raúl Julia se murió de la pena de ver esas madres. A mí no me caía, estaba muy enfermo, no, güey. La vio, se deprimió tanto que se murió. Y como era en Bison, es en Bison, ¿verdad? Sí. En Bison, porque nunca llegaba al final, era malísimo yo. Sí. Entonces, se murió quemado, ¿no? No se transformaba, sí, y pues, sí, se quemó. Así, ya valió madre mi carrera y se murió. Entre eso y los Locos Adams. No, los Locos Adams, la primera es, bueno. La segunda es una basura. Ya cuando sale con... También sale el Doc Brown ahí. Sí, pero ahí es donde sale con el bigotito el niño, ¿verdad? Sí. Ajá. Hijo, qué mierda. Sí, no, la dos es... A ver, ¿sale Cristina Ricci? Sí. Lo demás no me importa. Ay, calma, ¿no? Tobam. No. ¿Dónde está mi vieja? ¿Cómo se llama esta niña? Yo no la pongo en todos lados. No, pero ¿cómo es esta niña que...? Chloe Grace Moretz. Chloe Grace Moretz. ¿Dónde está Cristina Ricci? Ándale, ve, jalástela. Ya la vi, Gasparín, ya la vi, ahorita, güey. Es la de Gasparín, ¿no? No, es Hilario. No. La de la segunda es Hilario. Ay, güey, ya estás tú. A ver, para mí es como Star Wars. Es que, para mí no existe la 1, 2 y 3. Me vale no madre, güey. Si un árbol se cae a la mitad del bosque y tú no lo escuchas, ¿deja de hacer ruido? rápido. No compren cosas, siempre se los hemos dicho, porque luego se están quejando. Oye, me gasté mucho. Dan sacó por ahí una nota de que el promedio de, que ahorita lo vamos a ver con otra cosa con Star Wars, el promedio de edad de la venta de boletos a medianoche. Eso tiene una explicación lógica muy, muy, muy decente. No tiene explicación lógica, nada más es la hacer gente, las cuentas. Es la gente que fue fan en esa época, es fan... De hecho, hay mucha gente que nació en esa época. No, es la última gente, probablemente, porque yo vi este el Jedi en cine, pero es más viejo, 5, 6 años más de promedio, 6, 7 casi. ¿Cuántos años, qué año sale el regreso del Jedi? Ah, son 83. Uh-huh. Es un Dos poquito, años. Pero es por ahí, o sea, te toca la resaca todavía, la pudiste ver a cierta edad o más chiquito, te toca la parafernalia. Préstame atención cuando te hablo, porque luego se te pierden los datos. Exactamente. Poesía urbana, sí, cómo no. Sí, sí, okay. Sí. Okay. Pero bueno, entonces, todo eso hay que tener en cuenta, uh-huh. O sea, es la explicación más lógica que existe. Aparte, es una población económicamente activa, es una población que sabe utilizar internet para comprar los boletos, es una población, o sea, que tiene la tecnología a su alcance para eso y tiene la memorabilia y la nostalgia por hacerlo. Pues es gente que en ese entonces tenía, en 1985 sale la primera, ¿no? Cuatro, es la última. 87, no, de Back to the Future. Ah, 1980, ah, bueno, ahorita, y, es que 1985, Wars, sí. No, 1985, uh-huh. Yo en 1985 tenía 15 años, entonces me queda claro que después de 30 años, que dices, güey, neta, todo tiempo pasado fue mejor, no es cierto, es una basura. Que es el mensaje de la primera, güey. Sí, y es añoranza, nada más, entonces por eso es muy lógico que la banda que esté comprando y esté abarrotando los cines sea la que se gasta estúpidamente $2,000 en un pinche Pepsi Litro. Oye, ¿será la primera? O sea, ahorita viéndolo, yo no la considero de las películas tan cabronas que mercado técnicamente, pero lo que fue es un hitazo, o sea, porque hay gente que jaló, ¿sabe? Que todo pasó y esto, eso. No, o sea, el fenómeno es este, el fenómeno que desde hace 4 o 5 años estén posteando la fecha hasta mal, sí, porque nunca la atinaban y te engañaban el de, hoy es el día, que no le veo ni la razón nada más de un pinche troll de decir, ay, bola de pendejos, soy más inteligentes que ellos, o sea, sí, felicidades, sí, wey, sí, tú descubriste la antimateria, güey. Sí, sí, sí, wey, sí, sí, sí. O sea, no veo otra razón, pero todo eso es el éxito que existe en ese concepto. Se ve el potencial que tiene la mercancía de Spielberg, que siempre lo ha tenido. Por eso me extraña, y es lo que quiero platicar con Carnalito Armando, ¿no? Que dejamos una plática en conjunto del género del superhéroe, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero que ahora refunfuña, ya como viejito gruñón, Spielberg, ¿no? Pero pues quizá porque es normal, no son sus superhéroes. Eso es normal. Y Indiana Jones es una especie de arqueólogo superhéroe. Sí, no, pero es totalmente normal. Es totalmente normal. Eso es legal. Es permitido en todo el mundo. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Y más en Tailandia, güey. No sé, sobre todo. Pero bueno, no en Malasia. El punto de todo esto es que... El punto de todo esto es que nos estamos dando cuenta que a últimas fechas, y estoy hablando de las películas en general, incluyendo Marvel, incluyendo DC, incluyendo Universal, Paramount, llámalo lo que sea, estamos viviendo una era netamente de nostalgia. Sí. ¿Por qué? Porque los chavitos de mi edad son los que controlan hoy en día toda, o sea, todo ese tipo de industrias, industria. Y el poder de uno, de controlan la industria, y dos, tienen el varo del consumo. Se oye gacho, pero... No, estoy hablando del consumidor, estoy hablando de la gente que toma decisiones. Pero las decisiones estás tomadas, ojo, no, mucho. Ojo, o sea, podríamos ver otras cosas. Si yo llego y me a la dirección de Universal, nunca va a pasar, yo lo sé, supongando. Ah, y sabes que, yo me acuerdo que la serie de Hulk. Sí, sabes que a mí no me importa el CGI. Tráete un güey igual de mamey que es Lou Ferrigno. ¿Y por qué? Porque voy a hacer el remake de Hulk, pero como yo lo vi. Puede ser un gran éxito, puede ser la cosa más chaira del planeta. Ojo, eso es ya un volado. Pero estamos hablando que la gente de mi edad, por alguna extraña y estúpida razón, vive muy aferrada a lo que eran sus tiempos. No sean estúpidos. No, sus tiempos son los tiempos donde estás viviendo, güey. Es el fanboy. De cierta manera es el tache, fanboy escribiendo. Mal, bueno, no, o sea, estás en lo correcto. A lo que me refiero es a la actitud. Tache, mal. Exactamente. O sea, es como decimos. Estás limitando tus decisiones. Que es lo que decimos. Es que estoy escribiendo en el trabajo de mi vida. No, hazlo lo mejor en lo que puedas porque lo estás produciendo en ese momento. Todos los tus tiempos, tu vida, tus tiempos, aunque tengas... O sea, la obra de Octavio Paz no deja de tener validez porque la sacó ya de grande. O sea, ella es la menos famosa probablemente. Explíqueles quién es Octavio Paz, güey, porque según todos estos güeyes leen y tienen cada pinche falta de ortografía. No, pero espérate, espérate. Lo más curioso es que seguramente van a creer que es el señor Paz. Lo más probable, güey. Es de Archie. Sí, no. No, pero tiene unas faltas de ortografía que están parecidos. El próximo idiota que me ponga un post con mala ortografía lo voy a borrar. Lo voy a banear y lo voy a insultar hasta que me aburra. Saludos, Melgares. Pero bueno, el punto de todo esto es que, en serio, no se rasguen las vestiduras, ya pasó. Tiene Huey Lewis and the News, o Huey Lewis and the News, como quieran decirlo, las dos es correctas. Olas, Pero es música de hace 30 años. Es el equivalente a haber escuchado hace 30 años a los, no sé... ¡Poison! No seas güey, porque hace 30 años Poison estaba en su apogeo porque eran los 80s. Tache, tú muy mal, regrésate. ¡Malsico! Pero es el equivalente a haber escuchado a Chuck Berry hace 30 años. Estás en 1980, quítale 30 años, eran los años 50. Uh-huh. Ya te entendí que estás diciendo, no te había entendido. Uh-huh. Habla claro. Puta atención. Pues está chida la nostalgia. Está chida la coquetería. Está muy fregón. Es pero impresionante. La verdad, que se haya ido la gente al cine, muy chingón. O sea. Y es que aparte, los de mi generación nunca la habíamos visto en el cine. Eso es la cierto, conocemos eso es de cierto. La tele y de Blu-ray de DVD. Yo era un chavito, el güey. Yo de su madre, güey. Pinches que inglés, güey. Es el elemento de moda, cabrón. Es para jalar rating, güey. Para que vean que tenemos también Star Wars, cabrón. Este que decías, mi querido güey. Que los escuincles de tu edad. No, pero sí, nunca la habíamos visto en el cine. Entonces, es algo. That's good. Pero lo que te digo es como Star Wars. O sea, que es lo que te digo promedio. O sea, prácticamente. Tiene que ser, no la vieron, o sea, o se acordarán a duras penas que lo llevaron a los 5 años, a los... No, ni siquiera, no da. O sea, yo tenía 8 años en el 78, que es cuando sale no, la primera, ¿no? La 76 o 76, 77, yo tenía 7 años, güey. La del regreso es el 83. 83, güey, estaba entrando la prepa. Por eso te digo, no, pero realmente sí ya hay, o sea, sí me entiendes, o sea, por ahí va, es los que les toca la parafernalia, probablemente, ahí te voy a decir. Generada por todos los güeyes de nuestra edad. A mí me pasa con Mad Max. Mad Max yo no lo vi en el cine, no me dejaban entrar al cine, porque eran para adolescentes y adultos, yo no aplicaba, o sea, yo tenía 10 años, no me dejaban entrar al cine, que técnicamente no me esforcé en entrar, porque sí te dejaban, antes les valía madre. Exactamente. Yo entré a ver Alien de contrabando. Pero es lo que te digo, o sea, técnicamente, y a mí, en Mad Max, se me queda una memoria de una película prohibida. ¿Sí me entiendes? Todo eso de que no vi en el cine. Entonces, ese efecto... Y sacan la mamucada de ahorita. Con su ficha, ay, curiosa, ¿qué? Sí, güey, pero no me vas a decir que es la gran película que empodera a las mujeres. Te digo, la neta, no la he visto. No puedo opinar. Te lo voy a poner... Ahora, te voy a decir una cosa. Te voy a hacer un resumen. El resumen es muy sencillo. Ese nos lo vamos a aventar. Curiosa... No deja de ser una mujer perdida, llorando a la mitad del desierto, buscando la manera de regresar a hacerle sándwiches a su banda. Period. Ese es su curioso. Mad Max tiene tres niñas y es Mad Max. Es Mad Max, haz de cuenta que estás oyendo a Bane. Tiene tres líneas. Ese es... Period. ¿Cierto o falso? No la he visto. No se pierdan de nada. No, yo sí. Sé que es una buena película. No, tengo que ver. Pero... Está entretenida. Tiene muchas cosas que visualmente no, es una película que se pega. Que vamos a marcar una época. No. Furiosa está perfecto porque es... Está enojada. Sí está furiosa porque no tiene a quién hacerle sándwich. Este cabrón. Sí, totalmente bueno, de acuerdo. Tú lo estarías. Si no me hicieran mis sándwiches, claro que sí. Regresame a hacer mis sándwiches. Pero bueno, entonces, el punto de todo esto, banda, insisto, está chida la nostalgia, pero no hay que exagerar. Pero mira, funcionó los mismos medios. O sea, ¿a quién le convenía toda esta parafernalia? Universal, a Pepsi, a Nike. Se acabó. Black and Decker de rebote. Y a los cines. Black and Decker, al periódico, a USA Today, que de hecho, curiosamente, un par de días antes... ¿Se la aventó? A ver, mira, espérame, muy cagado, Un par de días antes, a Michael J. Fox lo aprendieron, lo arrestaron. ¿Por qué? Porque estaba lo que echaron haciendo apuestas ilegales. Entonces, fue aprendido y por eso salió el periódico de USA Today. No nada más era la remembranza, Ajá. Era también porque Michael, el artículo era con respecto a que habían aprendido a Michael J. Fox por apuestas ilegales. Qué cagado, Se bueno. cumplió, güey. Y de hecho, en todo menos lo del chavito McFly, cabrón. Wey, lo ves ese güey y nada más por el Parkinson, pero sí. Igualito, no envejece. Ese güey es como el retrato de Dorian Gray. No envejece. Me queda claro, güey. Sí, pero como que. Como que. Con Biden. Es como el. Pero es como con mal del zombito, ¿no? Sí, ándale, ándale, algo así. Ándale, como Bobblehead. Nada, qué gachos son, pero bueno, aparte muy callado Michael J. Fox. Tiene Parkinson, güey. Sí, pues que punto. Tiene. O sea, no se mueve así. ¿Estoy diciendo una mentira? No, ninguna. Y el Muhammad Ali fue algo un ya, momento ya muy cabrón. Vuela, ahora sí, ya vuela, ¿no? Ya papalotea como mariposa, sin sentido. Como que se la lleva el viento. Sí, así, exactamente. Pues, está bien, así, a eso se refería. Y pica como oveja, ¿no? Así decía, ¿no? No sé si pique ya todavía, pero por lo menos se mueve igual. Sí, Fly, la que bota Fly, ya vuela como mariposa, ya se mueve igual el güey. Deja en paz a Hawkeye. Hoy me veo fabulosa. Marvelivers. I rest my case. Pero bueno, rápidamente. Tus recomendaciones. Aciertos de la época del día de Back to the Future. ¿Los tenis Nike? Sí. Bien. La intención de Pepsi por hacer la Pepsi Perfect. Bien. Eso es mal DeLorean. Era un gran coche, era muy ligero, simplemente era puro aluminio, entonces pues, no costeaba. Mal Black and Decker, ajá, pero bien por la publicidad. Yo creo que esos en realidad fueron los ganadores, ¿no? Los ganadores del Back to the Future Day, las salas de cine, claro, todas las salas de cine, las distribuidoras de Blu-ray. ¿Función de medianoche? No tengo idea. No, ya estaría muy mandado, ¿verdad? Da igual. Pero bueno, USA Today fue de los grandes ganadores. Michael Jackson, aunque no lo crean, las ventas de las canciones de Michael Jackson se incrementaron. Entonces no fueron iTunes. Los ganadores. ¿Quién tiene los derechos? Es sus papás, sus no, hijos. No, son los Blanket y la niña. Los hijos, sí, esos son los hijos. Bien por ellos. Ajá. O sea, bien, exactamente. No le digas así, el es su programa, güey. El estate de Ronald Reagan. No, también Donald Trump, muy cagado. Es algo muy vaciado porque, aparte de claro, sí está basado en los tintes de este cabrón. Y te queda claro que Donald Trump, en cualquier versión que lo pongas, no deja de ser un idiota. Sí, hasta en las finanzas. Sí, hay constancias, en consistencia. Este cabrón es el clásico. Este es el güey, el del chiste, que dice: gracias a mí, mi papá es millonario. Sí, claro, pendejo. Antes era multimillonario, güey. Exactamente. O sea, evidentemente. Este güey es el del chiste. Hubo grandes ganadores. Yo creo que la banda que lo vio de la manera que debe ser, una celebración. Es una celebración. Es lo bonito, ¿eh? Una conmemoración. Por si no me entienden, a mí siempre está mi carnalito psico haciéndome el eco. Ajá. Después de que hable yo, lo van a volver a oír con él. Ajá. Es para asegurarme que no me edites. ¿Ves, güey? Doppler. Exactamente. El que lo entendió. El efecto Doppler. Lo entendió. Ven, es el efecto Doppler. El que lo entendió. Ese fue el chiste. I thought my jokes were bad. Entonces, hubo grandes ganadores. Qué bueno, la banda que no la había visto en el cine, ya la pudo ver en el cine, porque son cosas que realmente disfrutas. Hubo función en IMAX. No. Fue la mega pantallota, todo muy chido. Mal por toda la banda que se la pasa quejándose, ranteando de que no, muchas cosas no eran, no entiende que es fantasía, ficción, comedia, insisto. También luego me van no a... Es documental. Es totalmente de acuerdo contigo. Ni es un tratado. Totalmente de acuerdo contigo. Toda esa gente que vio a una actriz en la primera película, después Elizabeth Shue en la 2 y en la 3, y que, y quiere justificarla, tienen pedos. Sí. Muy, muy severos. Sí, muy cabrones. Justificar a una actriz porque ya no salió en la que sigue. En una comedia, dices, güey, toda esa gente que está ranteando porque pobre Einstein, que, güey, neta, en serio, créanme, tienen pedos muy severos. Ajá. Muy severos. En ese entonces de chiquito dije, cambio de vieja. Honestamente, en ese momento decías, en ese momento decías, Elizabeth Shue. Está más guapa. No. En ese momento mi show sí me la vi, Estaba muy guapa, pero el problema es que venía de un par de películas muy exitosas. Y la otra chava nunca dio una respuesta. Con bola, la neta. Sí, de hecho sale en la... venía de la película donde sale Donofrio, la de Thor. Ajá. Aventura en la ciudad se llama, ¿no? ¿Han visto también la escena de la del tren? Que el chavito está haciendo mentadas de madre. Porque quería ir al baño. De que quería ir al baño. Y se está agarrando así como que, ¿qué hubo? Parece que le está mentando la madre al de la cámara. ¡No! Quería ir al baño. Exactamente. Sí, no, ojo, también la banda que vio ahí sus teorías de conspiración, de las horas gemelas y todo ese rollo. Consíganse una vida. En serio, neta, consíganse una vida. Es una película, como dicen, no es un tratado, no es serio el punto. Es fantasciencia. Fantasciencia, comedia. Padrísimo. Lo más divertido, que gran música. Bien, o sea, así eran los 80s, divertidos. Punto. Y bueno, nosotros vamos a un corte, nos vamos con el Hop, en honor a DC que está perdido en el multiverso. Y que es muy ochentero. Totalmente. Nos vamos con Kung Fu Fury. Sí, cómo no. True Survivor. True Survivor, sí, me late. No. Sí, nosotros sí. Vamos y venimos. Destripando, big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Your destiny lies with me, Skywalker. Obi-Wan knew this to be true. No. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, el único podcast que ve más allá del futuro. Y en el Inter lo meditan, les recordamos que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, rápidamente, antes de que otra cosa pase y acontezca, les queremos recordar y mencionar que los próximos días 13, 14 y 15 de noviembre, sí, se lo estoy diciendo un mes antes, medio mes antes, porque ya sé cómo son de mensos y no dan pie con piso. Tres cuartos de mes antes, gracias por la precisión siempre matemática, ingenieril de internalito. Números correctos para que vean que no siempre se nos va la bien. Va a estar el Festo Comic. Es la quinta edición de Festo Comic. Va a ser nuevamente en el marco de la FILIG. No va a estar dentro zona, de la Esmeralda, ¿no? Exactamente, ya hay una nueva zona. Pero va a estar muy, muy chida. Grandes invitados. Interesante, gente que realmente tiene algo que aportarles. Va a haber, ya saben, las clásicas conferencias. Y algo muy interesante que ojalá y se dé a ver. Ahí es donde quiero ver a todos ustedes, bola de barbajanes, bravucones de internet. Hay un evento en donde van a poder trolear a Giovanni Arevalo. Ajá, ¿sí? Sí. Ajá. Es como el roast. Ajá. Roast Giovanni Arevalo. All right. Ajá. A ver si es cierto que tienen los pantaloncitos para decir todo lo que escriben en internet, bola de mariquetes. No. Ajá. Y se lo dicen en su cara. No. La única manera en donde realmente todo lo que ustedes dicen tienen 3 segundos de validez es si se le dice en la cara a la persona que están atacando. Todo lo que están mencionando y todo lo que están atacando, que se envalentonan todos ustedes con eso de que hay Televisa fail y que hasta Google ya dijo, ay no, nosotros nos deslindamos, ajá, es el momento para irse, lo va a decir. Obviamente va a haber conferencias de cómo hacer un cómic, si ustedes tienen la intención de comercializar su cómic, de hacer que editoriales lo saquen a la venta, lo distribuyan, lo impriman, etcétera, etcétera. Ahí va a haber cursos, ajá, va a haber conferencias y obviamente el chacoteo de toda la vida es la oportunidad para que todos ustedes conozcan a sus artistas mexicanos desconocidos, ajá, todos aquellos que pregonan del medio mexicano, que no lo hay ni lo habrá mientras ustedes sigan con esa actitud pitera creyéndose escritores de heavy metal, ajá, perdón, metal pesado. Perdón, ustedes me entienden. Que por cierto, yo sí le quiero dar una felicitación al único que yo considero que le chambea bien cabrón en heavy metal desde hace rato, RG Llarena. Sí. Lo acaban de nombrar editor. Totalmente de acuerdo contigo. Ahí en la heavy metal la de chida. Sí, no me estás en la de Morrison, así sí. Que felicidades, brother. Sí. Bien. ¿Vive aquí en México? Es de Tampico. O sea, ¿pero vive en México? Sí, ¿sabes dónde vive? ¿Sabes? No es tu brother, güey. No, ya saben. No. En buena onda. Es banda. Sí, no, es banda. La banda que trabaja realmente, de los creativos. Ese es el que chiste. Que realmente se aplica. Que realmente es un cuate que le lleva pedaleando años. Exactamente. Entonces, y la verdad siempre ha sido su giro. Thumbs up. Felicidades, vamos a ver qué. Exactamente. De aquí para adelante, viejo. Bueno, entonces ya saben, honestamente, vale mucho la pena, siempre está divertido, se arma buen cotorreo, hay cosas muy interesantes. Va a estar Yair PT de Quarrel, el defensor. Que la neta es otro cuate, que debo de decirles una cosa. Su concepto y todo lo discutimos acá. Uh-huh. Debo decir que es un cuate que como chambea. Sí. Ya va en el número 25, me parece. Sí, va a sacar, lleva su artbook. Aparte, es como artbook especial, a color. Blanco y negro, portada blanca, como quieran. No, o sea, no es albur, o sea... Sí, no, neta, ¿eh? Tiene videojuego. Ya está sacando su video. O sea, el cuate es alguien que, la verdad, le he echado los kilos a su proyecto. Ajá. Entiende no que es un trabajo. Exactamente. Ese es lo más importante. Ese es lo más importante. Sí, es que Yair, ya sabes, felicidades, brother. Sigue, sigue con todo ese ímpetu que tienes. Y lo más importante, entiende lo que es una crítica constructiva. Claro. Se ve una evolución en su trabajo, una evolución realmente impresionante. Si ustedes ven los primeros números de Coatl, del Defensor, y los comparan con los más recientes, van a ver... Puso muestra hasta de cómo dibuja ya todo. O sea, todo. Van a ver la evolución en su estilo de una manera impresionante. Nuevamente, felicidades. Entonces, podrá ser muy regional, lo criticamos, porque es real, ¿ajá? Pero la fórmula segura es, escribo lo que conozco. Ajá. Es como Cal Higgins, que se llevó a Nightwing de Gotham a Chicago, porque dice, güey, necesito entender el entorno. Yo soy de Chicago, sé qué edificios, sé qué personajes, sé cómo está la situación. Lo voy a poner ahí, lástima que llegó Forever Evil y se lo cargó el payaso. Pero esa es la fórmula. Es, escribe de lo que conoces para que tenga una base sólida. Ajá, entonces, nuevamente, felicidades a JFT. Va a estar la banda de Jour de Papier dando una conferencia. Van a dibujar historias o anécdotas de los asistentes, así de la vida común de los asistentes, que es la especialidad de Jour de Papier. Ajá, bien por ellos. Va a estar Adalisa Zárate, porque, por cierto, la semana pasada fue su cumpleaños. Un abrazo a la buena hada. Va a estar con su cómic de béisbol, que es el único cómic de béisbol hecho por una mujer en México. Señores, se metió en el club de Toby y bien metido, la verdad. Felicidades, bien hecho, un trabajo que realmente vale la pena. Les guste o no les guste el manga, Adalisa Zárate es una mujer que sabe de lo que está hablando y sabe cómo producirlo. Y lo lleva años. Y felicidades también porque su proyecto en Kickstarter rindió frutos, llegó a la meta. Felicidades. Hablando más de Kickstarter, también salió en la semana... Jason Pearson, efectivamente. Body Bags, apóyenlo. Sí. Sí, en neta, vale mucho la pena. Eso, hay grandes rasgos, carnalito, tú que has leído Body Bags, yo no lo he leído. Body Bags es una serie muy sencilla. Body Bags es... ¿Hasta muerte? ¿Violencia? ¿Sangre? Es Jason Pearson, güey. Tú eres Jason Pearson, ¿qué esperabas? ¿Güeyes en bolsas? No, de hecho, no. Ahí es donde viene el error común. ¿No es la serie de narcos? No. Ok. No. Ok. No sale Kate de Castillo tampoco. Esa es una verdadera lástima, güey. Pero no, el Body Bags es un sistema de justicia expedita. A la policía de ese entorno se le llama Body Bags. ¿Por qué? Porque llegan, son una onda dread. Uh-huh. Estás mal, I am the law, boom. Y... se dice Body Bags porque ellos son los que traen máscaras, obviamente para evitar represalias, etcétera, etcétera. Y ellos son los que hacen justicia. Sí, es como la serie de narcos. Sí, pero con la justicia de su lado. Ah, ok. Legal. No comprada. Ajá. Con la de adeveras. No con la... Se cayó el Chapo en el acantilado. Ah, no. ¿No? No. Ok. Perseguí al coyote. Ándale, algo así por el estilo. ¿El coyote? No, pero vale mucho la pena porque, de entrada yo tengo un gran respeto por Jason Pearson, porque después de haber pasado por una crisis muy severa hace unos años, hace 3-4 años, lo comentamos en el programa. Él dejó un par de notas suicidas. Esto no lo comentamos con un fin mórbido, no, sino es simplemente para demostrarles que no importa qué tan grandes sean los problemas, cuando hay un poco de apoyo y la gente tiene el valor de pedir ayuda, se puede salir de todo esto. No, y segunda, que se la creyó y en vista de que no le producían el Body Bags, porque él mismo va a hacer referencia a que estaba el éxito de Kick-Ass o de todas esas series que iban saliendo, de ya me chingaron lo que estoy haciendo, la verdad ya no les valgo nada. No, olvídate de eso. El cuate aprovecha una plataforma que es Kickstarter, que te autopromocionas, vuelves a la gente parte de tu proyecto. Entonces aprovecha y concluye, da un closure, que es lo que estamos viendo ahí en estamos comentando el cara libro. Da un closure a ese aspecto, todas esas historias que traía ya desde ese entonces, y por fin las consolida. Yo creo que cierra una etapa y abre una nueva. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? No lo voy a discutir. Y estoy seguro que va a conseguir la meta sin ningún problema, Body Bags. No, y aparte yo creo que no hay nada más satisfactorio para un artista que, independientemente de que pertenezcas a tal o cual gran editorial, el público, el que realmente disfruta de tu trabajo, de tu propuesta, te apoye, ¿no? Exactamente. Qué bueno, honestamente yo creo que no hay nada más satisfactorio. Yo creo que la gente de Jour de Papier, Adalisa Zárate, y mucha gente más puede certificar que no hay nada más satisfactorio como artista y creativo, ¿no? Los artistas que están pedaleándole como siempre, Humberto, Gerardo Sandoval, No, ellos trabajan para los, son para las corporaciones fascistas. No, yo dije que están trabajando nada más. Dije para quién trabajaba, güey. Que están produciendo. O sea, toda esa gente la van a ver en el Festo. Uh-huh. Ah, sí, sí. Ya regresamos al Festo. Ok, es que estamos hablando de Body Bags. Vamos, ¿no? Pero estamos hablando de Body Bags. Porque estábamos hablando de Kickstarter de Alisa, que también iba a estar, güey. De ahí derivó todo. Y el Kickstarter de Jules de Papier. Y acuérdate que nosotros siempre volvemos. Nos descarrilamos, pero volvemos al final y damos un closure. Por eso, luego, ¿por qué nos dicen desvariando, güey? Pero bueno, desvariando, saludos me gusta. A Don Visto. ¡Qué bonito nombre! Bien, Don Visto. No, destripando, punto. No organices. Ya tiene placement, no organices. Desvariando. Pero, entonces, honestamente va a estar muy divertido. Ahí si nos ven, no nos saluden, porque lo más probable es que los insultemos. Tú vas a ir, Buki. Vamos a llevar nuestro elemento de moda. Él sí se pueden tomar fotos con el Buki. Creo que se va a depilar un poco. Sí, un poco. Ajá. Pero bueno, pero la neta, muy bueno. Seguramente es 13, 14, 15 de noviembre. Exactamente. Ahí tienen, la organización sigue siendo la misma. Bueno, cambiando de tema. ¿Viene Star Wars? Bueno, vamos a comentar. Partió el internet. Son una bola de idiotas. Como le hacemos cada semana. La noticia que parte el internet fue el tráiler de Star Wars. 88 segundos, muy chinguetas, muy inclusivos. Muy bien producidos. Muy harto varo se ve en la producción. Y J.J. Abrams sigue usando sus flares. Corrección política en los personajes que ya sabíamos. E imbecilidad morónica, así en el mal inglés, de la gente que critica. Porque hay algo que me caga, es que utilicen a los personajes nada más sin justificación para ser agendas políticas. Dos, de cierta manera son personajes nuevos, no me ofende porque Boyega no es hijo de nadie, que yo sepa. No vaya a ser el hijo de Darth Vader, güey. No vaya a ser Kylo Ren. Pero bueno, no. Fuera de eso, yo creo que sí es hijo de nadie. Porque es Stormtrooper, güey. Son clones, ¿no? Ya no. Está disfrazado de Django. Todos los personajes nuevos sí tienen apellido, menos él y Rey, la chava. Y Abrams dice, sí, hay una razón por la cual no les he dicho como porque apellida. Porque uno es Solo y el otro es Calrissian. O los dos son Solo. No, alguien los hizo. Va a estar aquí toda la semana. Pero ojo, aquí hay una cosa interesante. Lo platicaba yo con el Buki. Hay mucha banda que cree que viene algo muy diferente en The Force Awakens. Ajá. No es cierto. Les voy a dar en la madre, como es mi costumbre. Le voy a dar en la madre a toda su premisa a Star Wars. ¿Puedo, Buki? Adelante. Gracias. Si ustedes están esperando ver algo muy diferente, están muy mal. ¿Por qué? No les va a cambiar la vida. De entrada, güey, si una película esta se cambia la vida, tienes planes. Lo que vamos a ver que va a hacer J.J. Abrams es un reprise, no un remake, es un reprise de la premisa del episodio 4. Star Wars, mucha gente dice, yo no le voy a decir Star Wars 4, episodio 4, no le voy a decir New Hope. Star Wars, punto, ¿por qué? Porque fue la primera película. En donde vamos a ver de hecho, un... así se llamaba. Así es. New Hope se lo ponen en Redcon. Y el episodio 4 se lo ponen también en Redcon cuando sí, sale. Sí, se lo ponen para el reestreno de... Más bien... La reestrenan porque ya viene el Imperio Contraataca. Exactamente. Que es el episodio 5. Entonces se agarra y le dijeron, es que si yo hiciera una de estas, tengo 9 películas y la colocaría por acá. No, es que originalmente el pitch original de Star Wars era muy, muy largo. Y sí decidió Lucas por cuestiones de varo, así como que no, mejor hago estos 3 que son los más baratitos. Llegó con las productoras y... Les traigo una novela. ¿Sí? Claro que sí. Quítale unas 200 páginas y me traes tu ensayo. No, quítale otras 200 y tráeme el cuento, güey. Curiosamente, el pitch fue tan largo que sí, le dijeron, ¿sabes qué, güey? Está muy grande, eso nunca va a pegar. Y le costó mucho trabajo venderlo, hasta que dijo, creo que sí hago esta parte, este episodio, que es el 4. Lo más interesante, probablemente. Lo acepten. Y le dijeron, bueno, te vamos a dar 3 presupuestos. Que lo ha dicho después, que no le queremos tanto. Yo sí se la compro. Honestamente, de que no había la tecnología sí para hacerlo, entonces... Sí se la compro. Honestamente, yo viví en esa época y sí se la compro. Y ves las películas de esa época y sí se la compro. Pero fíjate que qué bonito hubiera sido que hubieran hecho a los droids y a los droidecas ahí con mopeds. Yo daré un moped. O sea, estás viendo que pero en realidad bueno, no había... No, bueno, bueno, lo hizo Henson, güey. Los talleres de Henson lo hicieron, entonces dime si no iba a ser bueno. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la premisa de un tipo que anda perdido por el espacio, apesumbrado, preguntándose, ¿debe haber... ¿no hay más en el maldito universo? Ok, vamos a ver a un tipo lleno de ira, tras la conquista del universo universal, o de una galaxia galáctica muy lejana, far, far away. Vamos a ver a un grupo de rebeldes, llámenle resistencia, llámenle rebeldía, llámenle como quieran. Ajá, los vamos a ver peleando en contra del tipo, en contra del tipo que quiere apoderarse del universo. Vamos a ver una orden cuasi inexistente, a punto de desaparecer, con un solo guardián de esta filosofía, conocimiento. Que es prácticamente lo mismo. Exactamente. Uh-huh. Vamos a ver harta navecita madreada. Uh-huh. Harto personaje para los coleccionables. Harta gente que no sabías que existía. Uh-huh. Eso es lo que vamos a ver en The Force Awakens. ¿A quién le suena? ¿Qué faltó? ¿Qué? A robots. Con harta nostalgia. No, es que es lo que la gente no entiende. Todo lo que les estoy mencionando ya es nostalgia. O sea, todo lo que les estoy comentando... Está que basado en la nostalgia. Todo lo que les estoy comentando que es el plot de The Force Awakens. Ajá. ¿A qué te suena, Wookie? Al Star Wars. Gracias, idiotas. Ajá, o sea, no tú. Pero, estás muy grande. No, pero, no, ahí estate quieto. Sit, sit. Ok. Pero hay que ser sinceros. O sea, es lo que quieres darle a la gente. Un éxito similar a lo que es Star Wars. Lo que quiero darle a la gente es algo que crea que es diferente, pero es lo mismo. Exactamente. ¿Por qué? Porque es J.J. Abrams y J.J. Abrams es un maestro haciendo estas cosas. Exactamente. Que es lo mejor que el gran fan. Honestamente. Ahora, vamos, les voy a explicar. Sí, hizo eso con Star Trek. Güey, exacto, güey. Vamos a ver si no la caga, nada más, pero bueno. No creo. Yo tampoco. Lo que te acabo de mencionar es todo lo que la gente está pidiendo a gritos ver en una película de Star Wars. Dame la... Ahora, ¿qué, qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver todo lo que ustedes se quejaron en Star Trek del uso de cámaras de J.J. Abrams. Ya lo vieron en el trailer y se patinaron de las sillas durísimo. No se hagan, están encabronados porque decían por los que está... No, pues, ¿por qué le quedó más chingón que mis otras tres películas de la segunda trilogía, güey? No, no manches. No, la trilogía, que las precuelas. Las secuelas. 1, 2, 3. Los episodios 1, 2, 3. Mira, no. Las secuelas de esas precuelas es que hayan traído a J.J. Abrams. A mí si me preguntan lo que hacen, de hecho, hubiera sido un reboot. ¿Qué pierde el chiste? Porque, insisto, las precuelas... Es que sabes que es el problema... Tienes que cambiar la línea temporal y entonces no, esto se no creo. Mira, un reboot está interesante, pero probablemente hay algo muy, muy importante de Star Wars, que siempre ha sacado producto nuevo. Sea o no sea en continuidad, sea en una línea que ahora es denominada como... ¿Cómo le pusieron? No es atemporal, es fuera de... Legends. Legends, ahora le llaman Legends, exactamente. Que es, sí, pero no. Pero, o sea, es, oye, ¿te acuerdas de esto que estaba en la continuidad? ¿Cuál continuidad, güey? Eso es Legends. Ajá. Es Tierra 2. ¿Lo que leíste los últimos 30 años? Sí, sí, sí. ¿Lo que leíste de eso? Es Tierra 2, puta. Crisis en las guerras estelares infinitas. Efectivamente. Sí, porque pero, no es Guerra de las Galaxias, idiotas. Pero lo fregón que más tiene... Lo no, sería, tiene... sería Galaxy Wars. Así es. Mira, y la diferencia que tiene contra un superhéroe probablemente... Perdón, porque luego hay güeyes que te dicen balas ardientes. Pero la diferencia que tiene es que ha seguido produciendo videojuegos. Ah, no, esto, hay una cantidad, o sea, de mercancía para Fernalia y es impresionante. Entonces a la vez le das al fan querer continuar. Y es una serie que a pesar de todo no es un Superman. Que ya sabes qué pasa, derrota, o sea, es el hombre más poderoso. A ver, no sabes qué va a pasar, güey. O sea, lo que te acabo de decir te lleva perfectamente bien a todo lo que va a pasar en los siguientes espérate. En Superman tienes un personaje ya muy definido. Sabes que va a pasar esto. Él va a ser el protagónico siempre. Esto. Entonces es más fácil hacer un reboot. Uh-huh. Porque un reboot es un nuevo actor, una nueva cara. Se acabó, pero es el mismo personaje. Uh-huh. En Star Wars, como sea, te han contado la historia. Ya te la contaron. O sea, ya te contaron la historia de un Anakin. Que es que es el camino del héroe, pero de una familia. Uh-huh. De una familia. Eso es. Es un family journey. Pero de cierta manera, y aparte... The Little House on the Prairie. Y aparte... Sí, güey, ¿sí? Es eso. Y al final hay una explosión igual. Y lo más vaciado, está contada... Sí, le dan a la madre. Tarantinamente. Sí. De la mitad. Patras, tarantinescamente. Tarantinescamente. Sí, sí, sí. Entonces, sea lo que sea, ya viste todo el ciclo de, por lo menos, de Anakin. Sí. O es lo que creemos, ¿no? No vayan a ser con una mamada. Está, he's good, he's killed good. Pero entonces, el problema killed de eso es que... ¿Y qué pasó? O sea, este te da con la premisa de hacerlo un poquito distinto, porque hacer fantasciencia te da a especular. Oye, ¿y Star Wars y Leia y esto tuvieron hijos? O sea, si me entiendes, da más para especular y aquí puedes hacer una historia más grande. Entonces, podría, no hay necesidad de hacer un reboot. Podría argumentarte lo del reboot. No, te voy a decir por qué. No, y te voy a decir por qué. Hay gente como Clarky, que sigue vaginizando banda y esperemos que venga la semana que sigue. Sí. Que si le sacas la trilogía en la 20ª versión... Ah, la va a comprar, güey. ¡Claro! Sí, sí. Entonces, si sacas un reboot, ¿qué pasa con esas trilogías, güey? Las sigues teniendo de recuerdo y Ya no sacas la nueva. ¿Y sabes qué va a pasar, güey? Claro que sí. Van a sacar la nueva película y te van a soltar las otras dos trilogías recontra remasterizadas, güey. Güey. Cosa que ya no pegaría tanto en un reboot. Créemelo. Para todos en los cambio, Lucas en el otro, biches, güey. No, no, pero espérate. Créeme, a ver, Wookie. Créeme que tiene más sentido decir, señor... Este reboot no es un reboot. Esta película está en continuidad, así que cómprame. Ah, huevo sí, ah, no, estas. No, no, eso sí te lo digo. Pero te voy a decir una cosa. Es un producto. Pero te voy a decir una cosa. Técnico del 100%. Te voy a decir una cosa. Si yo hago un reboot y te recuento a las nuevas aventuras, es lo mismo, pero diferentes, compárala con la otra versión, que ya está también en este formato. ¿Y te lo sigues insertando igual? No, yo creo que sí. Bitches are gonna bitch. Sí, pero con la diferencia de que los nuevos bitches que vas a agarrar, o todos los chavitos, se van a comprar las anteriores. Y hay que ser sinceros. Por eso, ¿cuántos wey? Chavitos ahorita? Hay que ser sinceros. ¿Qué vieron? Plain people, ¿eh? Uh-huh. No geeks. Que vieron la trilogía de Nolan y se volvieron grandes fans. Fueron a correr a comprarse la trilogía de Burton. Bueno, la 2 de Burton, sí. Y las 2 de Schumacher. No, pasó. Esas no. Es lo que te diría. Probablemente eso pasaría. En cambio, en el otro, te hacen una necesidad estúpida y real de irte a comprar todo lo demás. Un gran box set. Es correcto. La temporada... Es como honestamente... Yo tengo 2 o 3 veces. No, 2 o 3, güey. Ya tenemos otro bicho. Sí, güey, o sea, güey. A ti también te sodomiza George Lucas. Sí, pero cañón, güey. Sí, pero sí me entiendes. ¿Cómo crees que paga el traje de Wookiee, güey? No, por eso se viste de Wookiee, güey. Que... That's what I meant. Pero, si te das cuenta, es como, honestamente, saca el box set de repente de una serie que dices, oye, estamos en el box set de las 3 temporadas de Arrow. ¿Para qué? Para venderte el año que entra la box set de las 4 temporadas de Arrow. ¿Estás de acuerdo? Torrento, o sea, Film. No. Torrento Festival. Sí, pero en cambio si te dicen, oye, es el gran box set de Friends que ya terminó. No lo entiendo después de la segunda. Es correcto, no, porque no lo vi, ya no entendí los chistes de pero la décima. Pero me dices Mad About You y es así la cosa. Pero si me entiendes, es una serie finita que sí. Ya tiene chiste tener tu box set. Uh-huh. Que probablemente no, lo poquito que siga teniendo chiste porque ya van a erradicarse. O sea, ya son... cosas que ya no van a estar en nuestras casas por el espacio y todo eso. O sea, así va la tecnología, sin quieras embargo, que no. Sin pero embargo, es lo bonito, ¿no? Yo lo sigo refutando con el reboot exitosísimo de Star Trek. Es un reboot. Te presentan a los mismos personajes que tú ya conocías, que has conocido durante más de 35 años. No te hagas, güey. A ver, honestamente, fuera de la película de Yo soy Khan con Ricardo Montalbán, ¿te interesaba tener una...? Digo, con todo el respeto a todos los trekkies que van a meter a Madrid. Es que... Pero honestamente, no. Y salió el reboot y soy feliz. ¿Y sabes qué fui a hacer? A comprar esas películas de J.J. Abrams, valiéndome madre todas las que estaban antes. Todo lo que estás diciendo está jugando a mi favor. No, porque si me lo hubieras hecho, el de este continuo, ¿sí me entiendes? Todo lo que estás diciendo está jugando a mi favor. Te voy a explicar por qué si me dejas hablar. Gracias. Hable, carnalito. Lo primero, estás hablando del público antiguo. Ajá, los chavitos de mi edad o más grandes que yo, que eran fans de Star Trek. Más grandes que tú, ajá. Sí. Aunque no parezca. No, hay mucha gente, de mi edad. Por eso uno no puede terminar nunca sus ideas completas. Toda la gente de mi edad o más grande que yo, de hecho la gente de mi edad nos volvimos fans de Star Trek. ¿Por qué? Porque los vimos en reruns. Ajá. Toda la gente que es fan de Star Trek, ajá, vio todas las películas tan malas como son. Tú como fan, ajá, como fanboy, si sí te vas a comprar la edición que salga. Por eso tenemos a, como tú lo mencionas, masterizado en charola la versión que salga. Ajá, como dijimos ya, nuestros Lucas Biches. Como Clark. Como Plain People, no lo vas a hacer, güey. Porque no. Ya tengo mi versión en Blu-ray de retocada, la que quieras. Con y ya con eso. De Christensen, todo. Exactamente. Ajá. ya de ahí no me interesa. Si mi niño quiere la, ya la tengo, no me voy a comprar una versión nueva, no me voy a comprar la mascarita de Vader con las 20 películas adentro. Que no tienes niño desde hace mucho, ¿sí? Y no te han puesto la jeta del gatito con botas, güey. Te voy a platicar de otra franquicia que estaba a punto del reboot. Ajá, que se llama Mighty Morphin Power Rangers. Ay, ay, ay, ay. Ahí vas a ver si no lo compras, papá. Por fortuna, ya se los compra el güey. Bendito sea Dios que tardaron tanto en hacerlo. Por fortuna todavía no hay nietos, entonces ya, ya será muy su bronca, güey. Pero bueno. Estupendo, ¿verdad? Sí, estupendo, exactamente. Ahora, el Plain People funciona de esa manera. Sí. Que sí, es muy diferente comprarle al niño el juguetito de moda, la espada láser, el sable láser, como quieran llamarle, ajá, a comprarle todas las pinches películas en 20,000 veces. Sí, obviamente, si está el papá ñoño, que ya tiene su lightsaber, va a decir, mi niño, tú no tocas eso, te compro tu lightsaber, juega tú con el tuyo y dale la madre. ¿Sabes qué es lo más graciado? Que terminando esta trilogía, probablemente ya estemos hablando de abuelos, padres e hijos. No es lo más probable, es un hecho. En los rednecks, es un hecho. Que se dan cariño rápido. No, entre ellos, y eso es un hecho, güey, pero aún así, los Lucas Biches son los que sí van a seguir alimentando las arcas de Disney. Ya no de Lucas, ahora de Disney. Disney. Pero me queda muy claro que lo que están haciendo ahorita es exactamente la misma madre, ajá, que o sea, el Force Awakens, para, por si no ubican, están haciendo lo mismo que New Hope o Star Wars. Te van a dar, no te pueden poner, todos aquellos idiotas que están esperando ver el origen de Kylo Ren y, ay, es que yo era un Stupid Trooper, ajá, porque no son Stupid Troopers, son los Stupid Troopers, no le dan a nada. Si pones un Stupid Trooper contra un Red Shirt, ¿y qué pasa ahí, güey? Y si está vestida por este Sean Bean, en Red Shirt, igual y falla y sí lo matan, cabrón. No, mira, el Stormtrooper falla y aún así se muere. Exactamente, se muere. Totalmente. Bean, exactamente. Wey, o sea, es lo que te digo, el Stormtrooper fallaría el tiro. Y este el Red Shirt se muere de todos modos. Se tropieza y se mata. Sería muy chido que hiciera una versión en donde todos vistieran de rojo, güey. Sería Game of Star Trek. Star Trek of Thrones, güey. Andy, todos estaría de rojo. Madre, a ver, Andy, Kirk en rojo. Tomen, perros. Bueno, el punto de todo esto, ajá, es que estamos viendo que el Boyega, el personaje Boyega, es el nuevo Luke Skywalker. Es el güey que se está preguntando por la vida, ¿es esto todo lo que hay? ¿Debe haber algo más? Punto. Yo estoy diciendo, la fórmula es la misma. Kylo Ren. Es estúpido romper algo que no está. Kylo Ren, ojo, no va a ser Luke Skywalker, idiotas. No, al revés. No va a ser Luke Skywalker. ¿Por qué? Porque ya vimos el Hero's Journey de la familia Skywalker. Bueno, desde Anakin, por lo menos de esos de Anakin, de Luke y de Leia. Por eso, de esos tres. De esas dos de generaciones. Esa la tercera y el otro. Por eso la familia. Ajá. Kylo Ren no va a ser Luke Skywalker. Entonces preguntaron. Ya sabemos. ¿Y cuál es el apellido? De los dos que no sabemos. Ahorita lo comentamos. Ahora. Les dirán ustedes, ¿y entonces dónde está Luke? Muy sencillo, idiota. ¿Escuchaste hablar de un enanito verde? Ajá. No estoy hablando de la rana René. Ajá. ¿No? Estoy hablando de... Que Joda. También vuelve. De Joda. Joda. Exactamente. Yoda, dirían los españoles. Yoda, exacto. Correcto. El maldito moped en esteroides del episodio 2. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Él es el guardián de la filosofía, el guardián de... Whatever in the morning. La piedra filosofal. Whatever in the morning. Es el Merlín guardando la espada en la piedra, lo que quieras. Por eso los inquisitos es raro, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es lo que va a pasar? Ajá. Él va a llegar, va a educar al negro, lo va a empoderar. Ay, ay, ay. ¿Te oíste tan correctamente, político? Casi vomito. Pero bueno, el punto de todo esto es que va a decir, a ver, pinche negro, te voy a educar. Serás mi esclavo 20 años para funcionar. Encerrar pulido. No, sí, esa película ya salió, güey. Wax on, wax off. Se llama 20 años, un esclavo. No, wax on, wax off. Ajá, es Karate Kid, que también es negro. Maldito chino, traía el negro de esclavo. Ahí se los dejo de tarea. Si los chinos son esclavistas, que no sepan. Uy, sí. Bueno, el punto de todo esto es que estamos viendo, entonces... Que está el equivalente de Darth Vader. No va a ser Luke Skywalker. Luke Skywalker es el equivalente a Obi-Wan Kenobi. Period. La niña esta es el equivalente a la Princess Leia. Sí. Ajá. Es que es lo lógico. El monito este, el Kylo Ren, es el equivalente a Darth Vader. Ahora, preguntarán en tu sapiencia, Nightboy. En Lightning. Es muy rápido. Kylo Ren es el hijo de Han Solo. period. Que manejan la fuerza, vive eternamente encabronado. ¿Por qué? Pues porque ya es característica intrínseca de los Skywalker. Viven enojados con la vida. Parecen returners, güey. Y es que yo en ese... Como feminazi mal llevada. Así. Y es que ¿por qué? Y es que ¿por qué no es políticamente correcto? Porque no hay negros. Ay, es que eso ya lo vi. ¿Hace cuánto un returner así? Así, todos estos güeyes que se la pasa quejándose, todos son Skywalkers, güey. Viven encabronados con todo. Nada les cuadra y hasta lo que les cabe les duele. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, maneja la fuerza. Ajá. Sabemos que la ira lleva al lado oscuro. Ajá. El monito solo, uno de los gemelos, ajá, se va a encabronar, tiene manejo de la fuerza. Bueno, sabemos, y ya sabemos que son gemelos. O es la asunción que tenemos de el universo ¿qué? Expandido. Ahora leyenda. Ahora leyenda. Porque ese es otro boleto. Digamos que J.J. Abrams nos ha dejado muy en claro que a él le gusta hacer el fanservice. Uh-huh. Ajá. Así de rápido. Tanto así, que si no me creen, Leonard Nimoy está en Star Trek, güey. Period. Y el chiste es que iba a estar también. Para la 3, se rumora que Shatner sale. No, sí, pero aparte lo querían desde la primera, pero nunca se llegó al acuerdo. O sea, era desde el principio. Él quería más dinero y más papel. ¿Era el baño? Yo creo que sí, güey. Se estaba haciendo fuera de la nica. Es correcto. Pero entonces, J.J. Abrams es ferviente creyente Del fanservice. Por eso quieres que no. O sea, yo estoy de acuerdo. Va a agarrar todo lo que es el universo expandido, ahora Legends, para dárselo a los fans. De cierta manera, yo creo que sí va a incluir lo que pueda incluir, pero. Aguardo. Esa frase fue profunda. Va a incluir lo que puede incluir, dejando espacio para hacer sus propias inclusiones. Porque al ser un fanboy, quieres dejar huella en lo que tocas. Por eso, güey, rápidamente John Boyega va a ser hijo de Lando Calrissian. Puede Obi-Wan Kenobi, el equivalente, es Luke Skywalker. ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a llegar, se van a agarrar a madrazos afuera del templo. Pero estoy completamente de acuerdo. Yo la diferencia que veía con las ventas y todo, es lo que te digo, es darle una trilogía nueva a los chapitos. Tienes que repetir la fórmula, encandilarlos, darles una gran sorpresa. O sea, que es Kylo Ren, que va a tener una sorpresa que no va a ser Luke. ¿Por qué crees que las sorpresas no han dicho los apellidos? Es correcto, ese es el chiste, por eso. Ahora, ¿tú crees que siendo el director de arte de TC vas a quemar tu plot desde antes con un póster, güey? Por eso. Ni que fueras Terminator. A eso iba yo, una gran película. Sí, como fue Terminator Genesis, una gran película que el estúpido director de promoción se le ocurrió decir, ¿y si contamos toda la película en 3 minutos, güey? Y le dio la madre a una gran película que es Terminator. A mí se me hace bastante entretenida. Genesis, si no la han visto. No es grande, pero para mí. Güey, pero es una gran película. Era una base sólida para una trilogía. Andas. Es una, en serio. Todavía lo es. Es una gran cagadamente película. Porque sí la van a hacer. Sí. Y curiosamente, desde el momento que Schwarzenegger vuelve a ser un centro de atención de la franquicia, sabes que va por buen camino. Y aparte, sabes que es el momento cagado con su Schwarzenegger. No, o sea, qué cagado. No, o sea, y aparte tienen. Del matón se volvió a. Hacen Action Hero. No, y aparte sigue saliendo de matón. Y, o sea, claro. Sale en todos los papeles que ha salido a lo largo de las 4 películas, porque también en la de Salvation sale Schwarzenegger. Así es. Vuelve a salir igual, güey. Claro. Entonces, eso fue una gran organización. Bueno, el problema ahora ya le hicieron un step up, ¿no? En el modelo. Sí, no, ya le hicieron un upgrade. Y está bien justificado. O sea, no es de agrapa. Sí. Está bien hecho. Ese es el problema cuando tienes un estúpido director de promoción que te pone todo en 3 minutos. El fracaso de Terminator Genesis. Yes. Ahora, problema. Lo que hicieron en el Star Wars, en Force Awakens, en el trailer, es ponerle todas esas fan cosas. Service. Totalmente de acuerdo. Y no te quema la trama. No es Hollywood. Necesito ser un genio, güey, para saber de qué se trata. Pero no te quema nada. O sea, quieras que no. Matan al final a Han Solo. Al Plain People y todos. ¿De qué va a tratar? Sí, eso es cierto. Esos son las mayorías de los comentarios. Con el Plain People yo no tengo bronca. Mi problema son esta bola de returners que siguen creyendo que les van a entregar algo diferente. La diferencia es esto, créemelo. Es una nueva trilogía. ¿Y por qué no importa tanto que sea un reboot? Es lo que te digo. Porque con esto sigues atrapando todas las generaciones. Te van a seguir consumiendo los abuelitos, los papás y ahora los chavitos. Porque maneja toda la nostalgia. Exactamente, porque hay gente, no es nuestra generación ni de ti te toca, pero que son gran fans de la segunda trilogía. Siendo De las precuelas, siendo lo mierda que son, basura. Honestamente. Son o no son Pero basura. Son con lo que crecieron. Vamos a ponerle en son o no son basura. no son tan buenas como la original. Son basura, o sea, lo que el Buki quiso decir. Mierda. Lo que el Buki quiso decir, qué basura, eso, qué basura. Mira, jamás lo admitiré y Armando me escupirá en la cara. Pero es, ve, ve, ya. Es una mierda. La risa nerviosa la balconea. Son una basura. Pero curiosamente... ¿Ves? Mira, puedes decir que estaban bonitos los videojuegos y también los juguetes. Tiene la mejor pelea de espadas láser. No es cierto. No es cierto, es una madre. Ah, no. Si estás hablando del episodio 1. Así es. Sí. Esa es la mejor. Sí, pero escena de toda la trilogía, yo creo. Superando, honestamente, la batalla final, que dicen que es la gran cosa. A mí me gusta más. No, es mejor. Donde no brinques, Anakin, porque te voy a romper tu madre. Te dije, güey. Te dije, en el volcán, no, pendejo. Eso si me preguntas a mí. Con el Hobbit, digo, el Señor de los Anillos. No, no, no, no. A mí si me preguntas, esa última batalla es Chip Shock Valley. Pero mal pedo. ¿Superado? ¿Eso y Frankenbader? No. Está pa'l caño, güey. No. Y Yoda en esteroides está de la... Yoda en coca. ¿Cómo no, güey? Sí, no. Pero bueno. Es un fracaso. Es una basura. Fuera de eso, el niño Ben Hur y todas esas madres, o sea, no dan una, güey. No es el niño, güey. Güey. No es Ben Hur, güey. Es Ben Hur, cabrón. Y las cabecitas de cerillo. Ben Hur está mejor hecha, tiene gente. Esas son puras cabecitas de cerillo ahí pegadas, güey. No es cierto. Ahí está el hijo de Mark Hamill en el público. Ay, en las tres tomas que hay, güey, y todo lo demás. Es el niño de es el hijo de Mark Hamill mil veces multiplicado, güey, sí. Pero bueno. Pero, o sea, fuera de eso, la diferencia es eso. Yo creo nostalgia, pero que hace appealing a toda la familia. Cosa que un reboot no lo lograría, créemelo, ¿eh? O sea, es muy difícil porque... No puedes hacer un reboot de Star Wars. Es lo que... Exacto. ¡Ah! my case. Pero es lo que te decía. No, te lo voy a decir aquí al aire y honestamente... No lo puedes hacer. O sea... No lo debes hacer. Es bueno, de poder sí hay. Sí, de poder sí puedes. No lo debes hacer. Y lo que me acabas de decir, por el lado de la nostalgia. Eso es el chiste. Sigues vendiendo por todos lados. Pero el papá Clarky, que sí. Se comprará sus monitos. Sí, no. Porque si haces un reboot y en el momento de que te das el Grumpy Old Man de. Este no es mi look, no lo compras, güey. Si eres el gran fan así como este par de mensos, o sea, tú, Wookie y Clarky. Sí, no me sé. Se la compran tres veces. ¿Por qué? Porque esto es continuidad. Es que es Star Wars. Exactamente. Se la compran. Es continuidad. Pero el Plain People no. En el momento que te digas. Y seguiré definiendo mi punto de que el Plain People no lo hace. Y al final del día... pero los niños... El chiste es el efecto Disney. Vas por la nueva generación. Para eso tiene niñas. Consta que para eso tiene princesas. Star Trek, sí, siempre. Uh-huh. Y Star Trek no lo logra. Star Trek es un problema que siempre ha tenido. Siempre empiezas ya con adolescentes, con aires de grandeza, sí, estudiando. Con eso, con güeyes que en su vida pasaron una clase de física, con más de 7, y ya se sienten Isaac Asimov, güey. Exactamente. Se sienten Stephen Hawking. Leyeron iRobot y creen que sabe todo. Sí, todo, güey, sí. No. Entonces, ese que son los güeyes que critican Back to the Future. De hecho. Exactamente. Y que escriben muchas veces fantasciencia en metal pesado. Es correcto. Totalmente de acuerdo contigo. Pero por ahí va el asunto. Entonces, por eso conviene. Le das lo nuevo a los chavitos, por lo cual se van a agarrar de... Es la cosa más chingona que he visto pero en mi vida. Si lógicamente, si niño, a sus 6 años. Si el niño, es la cosa más chingona, ojo, que he visto. ¿Cuántos niños? Ya, antes de irnos a corte, yo quiero que regresamos. ¿Cuántos niños que no tienen... hijos de Plain People. Ajá. Agarraron su espadita al hacer. Ajá. Terminó, o sea, estoy hablando de la generación de la trilogía original. Todos tuvimos un maldito sable láser, bueno, un juguete, ¿no? De diferentes categorías, ya fuera de a 5 pesos o de hartos pesos. O de hartos pesos, que por lo menos la de hartos pesos, papá te prohibían jugar con ella, pero sí, bueno. Los putazos con los de 5 sí los No, amarcabas. Y también los golpes. Pero bueno, entonces, los hijos de Plain People de esa generación dejaron la etapa, como debe ser una persona sana, dejaron esa etapa de jugar. Ajá. Y no volvieron a coleccionar nada de Star Wars. La gente que tenía papás que de una u otra manera coleccionaban o eran fans de ciencia ficción, ajá, llámense Buck Rogers, llámense Flash Gordon. Mi papá llámense... no compra nada de eso, no le interesa. Pero a tu papá ponle James Bond, güey. Sí. A mi papá ponle James, le ponías James Bond y nos traía en friega, güey. Pero, hay que ser sinceros, esa es la diferencia. Entonces en el momento... O sea, es apelar a la nostalgia. Esta generación si tienes el factor tiene, niño, tiene, no, fíjate que te lo tienes intrínseco, el chiste es que lo explotes o no. Porque te vas a acordar de momentos, o sea, psicológicamente ahí Don Visto me dirá, está re güey este cabrón. Pero ya psicológicamente, Visto, wey, exactamente, pero bueno, yo expongo, si no cagas tu podcast. Lo corren pero, de sus sitios, lo regañan en sus sitios. Sí, no te dejes, brother. No, sí, güey. Pero no, tampoco te queremos aquí, güey. Pero, saludos, Candalito. Pero curiosamente, es lo que digo, o sea, tienes que tener en qué basarte, ¿no? Debes tener en qué basarte. No, estoy de acuerdo contigo, pero si no tienes el factor geek, el plain people, la evolución normal del plain people es mi etapa de jugar, y no me compro esta, ni juguetitos, ni me compro versiones especiales. Pero espérate, esta etapa de cine y de todo vive de la memorabilidad y del recuerdo. ¿Y por eso hay tanto reboot? Sí, güey, pero van al cine y lo ven. Y hay gente de Cipoll. O sea, una cosa from que... Uncle. Van from Uncle. Pero es lo que te digo, o sea, ¿a quién se le ocurriría honestamente su sano juicio? Yo lo hubiera hecho. Hacer una reconstrucción de unos agentes de Ian Fleming de la Guerra Fría. No, o sea, sí. Si quieras que no, o sea, ya están anacrónicos. Haz. No, hoy no has visto que ahorita está la Guerra Fría otra vez de moda. Sí. Y nunca dejó, pero nada más cambia de, no, era, antes de, era más de intensidad. Pues, ¿sí? Pero eso es lo que va. Entonces, quieras que no, esta generación tiene algún chip, nos vemos, en la que automáticamente les tocas la nostalgia, les tocas que fueron felices en la infancia, sí, pero les no estás, tocas pero algo. Eso es a lo que voy, güey. Estás hablando de los chavitos de mi edad, güey. Si tú sí eres hijo de alguien de Plain People, que dices, güey, sí, está chingón, porque yo me acuerdo de la nostalgia. Mi hijo sí que juegue, pero no le voy a enfatizar el punto del coleccionista. ¿Por qué? Porque yo no lo tengo, soy Plain People. No, yo no. Pero o sea, así es como piensa la gente Plain People. A lo mejor para nosotros se nos hace irreal decir, güey, ¿cómo es posible que no te pongas a coleccionar? O sea, güey, si estás exponiendo a tu hijo a juguetitos, sí, güey, pero es mi hijo. Lo voy a poner a jugar y en cuanto vea que el güey, o sea, ya está en edad, así, a ver, haga sombrecito y ya no lo quiero. Esa muñeca de plástico no es juguete. Chu, conviva. Voy a merecer. No, me duele mucho. Sí, así, chu, sálgase a convivir con la gente normal, váyase a poner a hacer socket. Esa gente, güey, no se va a poner a coleccionar. Estás hablando de una generación de la cual la mayoría de sus amigos ni los conoce, son virtuales. Híjole, es algo interesante que quizás desarrolle más dependencia de estos amigos imaginarios. Amigos mis, y no se hablan. Y no se hablan. Efectivamente, pero los coleccionas. Siempre andas con ellos, con, brodeo, con, te los quito con, para algo. Con los míos tengo, no tengo que andar coleccionando. Pero cada quien sus minds. Es curioso, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas que han evolucionado a todo lo, la manera de comunicarse y todo, como tú lo dices, realmente le dices a un chavito de ahorita, anda, vaya, expláyese. ¿Con quién, apá? Si mis amigos están en Francia, o sea, y ni los conozco. Ahí empiezan los problemas. Entonces igual y si van y ven los, 25 no, veces la película que tienen. Los problemas empiezan con el papá, que dice, a ver, cabrón, deja tu pinche computador, te me sales a convivir. Ay, papá, me estás buleando, te voy a romper tu mapa, te estoy buleando, cabrón, te edúquese. Voy a bulearla. Te bebota, te vas a ver la buleada, cabrón. Órale, cabrón. Exactamente. Bueno, pero bueno, en el Inter nosotros les recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osborne Comics, la tiendita de los comiqueros. Somos el equipo secuencial. El único programa que bulea parejo. No buleamos, güey. Pues eso dicen. Son prepondes. Vamos y venimos, hijo. Beaten. It is useless to resist. Don't let yourself be destroyed as Obi-Wan did. Town of Halloween. This waiting for the next surprise. Skeleton Jack might get you in a bed and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please wait, wait for a very special guy. Hellman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king now. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Dr. Banner, now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Captain. I'm always angry. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto. Y en el bloque anterior estábamos platicando con respecto a lo que, bueno, terminando lo que fue Back to the Future, el Back to the Future Day. Empezamos a platicar un poco de lo que es Star Wars, The Force Awakens. Ya les hicimos, espero yo, que entender que en realidad están bien tarados, que no les va a cambiar la vida. Qué bueno que se entretengan, que en realidad... Pero si les cambia la vida, tienen muy poca vida. Sí, y tienen muy pocas expectativas de lo que va a ser su futuro. Pero bueno. Ahora, ¿qué se ve que va a estar Action Pack? Eso sí es action. Igualito al trailer de la tercera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., güey. Igualito, de Action Pack. Pero me emocionó. Sí, saludos. Rápido, aprovechando ya que andamos en esto. El Burbu. El buen Burbu, el buen Fersar. Chicken. Buen Chicken Master. Obviamente también está el Mundo Boo, que ayer estuvo en el chat de la Cueva del Nerd. Ese no lo saludes porque no nos sigue, güey. Sí, sí nos sigue. Sí. Entonces usas tu nombre. No sé cuál sea su nombre. Sí. O sea, el de Davis. Sí, Davis, exactamente. De exactamente. Es el manifiéstate, hazmelo saber. Que te okay. Lo haga, sí, que te lo haga. Y a ver. Provecho. Pero bueno, ¿quién más está por ahí? Está obviamente Seth Nahum, está obviamente el buen Omar Cabrera, Rodrigo Díaz. El Tuno, que sabemos que no habla, pero... Pero sí. Ahí sigue el buen Tuno, toda la banda que se ha agregado en estas semanas a la página de Facebook. Todo nuestro 10% de féminas inteligentes. Totalmente, Sonia, un gran saludo, gracias por todas sus aportaciones. La Gaby. Gaba. Obviamente la baby del programa, Annalie Bax. ¿Tú que saludos a alguien? No. Pudranse en el infierno, dice el Wookiee. Tu hermanita, güey. Tu hermana es la onda, güey. Es la onda. Bueno, rápidamente, ya que están los Anita saludos, les advierto, banda. Serán severamente troleados el próximo idiota que me salga con una falta de ortografía severa. Los acentos se los compro. Ajá. Porque ni él los escribe bien, pero bueno, fuera de eso. I don't give a fuck. Antes digan que hablo suficiente español. Mi español es deficiente y escribo mejor que ustedes. Voy a estar como un güey de un programa, cabrón, que ni leyendo puede, güey. Pero bueno, saludos a los hijos de la medianoche, obviamente al buen Manu, al otro menso y a Ada, que ya la mencionamos. Por cierto, si pueden escuchar el programa anterior, estuvo muy chido, hablando de béisbol. Y bueno, continuando. Nada más, obviamente, incluyendo los saludos, hubo un comentario con respecto a Star Wars, y ya para terminar todo este tema. José Rodrigo Díaz de la Paz, creo que se llama, brother, si se me fue tu nombre, sorry, así soy yo. Nos comentaba de las funciones de medianoche. Ay, es que yo ya compré mis boletos. Muy emocionado, el que bueno. Me pregunta. Haces bien. Alguien, y me pregunta, güey, ¿ustedes ya compraron sus boletos? Digo, güey, honestamente, a mí Star Wars no es algo que haga que me patine de la silla. A lo que el Wookiee me dijo, mal, Nightboy. les voy a decir una cosa, es un gran secreto. Es eso, en serio, nadie se los había dicho antes. No importa qué pinche día vaya yo, voy a ver la misma puta película que ustedes, güey. Ajá. No sabemos. O sea, sea la versión de medianoche, sea la del siguiente día, sea la de una semana después, o cuando encuentre boletos. Neta, ya a mi edad prefiero dormir. Ya a mi edad prefiero tenerlos lejos, güey. Y sí está muy cañón. Sí, sí, sí. Sí, más bueno, no honestamente, si bien te va. Honestamente, si fue el Señor de los Anillos a las 4. ¿Quién carajas nalgas va a ver el Señor de los Anillos a función de medianoche? No, ¿tú fuiste, güey? No. Ah, okay. No, pero sí los hay, ¿no? No, están, güey, tienen ya maduren, por amor de Dios, crezcan. Disfrácense si son fans, está chido, convivan entre ustedes. Pero y ustedes son precisamente la razón por la que yo no voy a ese tipo de funciones. Porque en serio, me engento y si ustedes creen que buleo así en vivo buleo más, cuando me engento, ya se torna la cuestión un poco más violenta y agresiva. Y neta, qué huevo, estarlos oyendo hablar, yo voy a ver una película, no voy a oír sus comentarios editoriales. Sí, ¿no? Ajá, completamente, o sea, sí, de acuerdo. Ay, es que pasó, si quisiera, lo hago. ¿Tú me estás recordando los anuncios de Marvel de las nuevas series que anunciaron? ¿Por qué? The worst X-Men ever. ¿En qué el plot es? Pitero, güey, es no, una broma. ¿Tú dijiste? Sí, es lo más pitero, es una broma, cabrón. Es un güey. Es un güey alienado dentro. Es un güey antisocial dentro de un grupo rechazado por la gente. Exactamente, sí, como varios de ustedes, brother. Sí, no, yo soy así, güey, o sea, neta. Sí convivo con la banda. ¿Qué hubo? Llégale, güey. Que por cierto, rápido. Uno de los anuncios muy, muy cagados que de las series que anunciaron, no sé por qué, la segunda de Iron Man, etc. Pero la que destaca es Punisher, que vuelve y escrito por Becky Cloonan. No. Otra alumna de Snyder, exactamente. ¿Ella sí sabe escribir a Frank Castle? ¿O también va a es serle la que como el resto? Academia, pero realmente... ¿X-Men ella, Academy? Academy. Okay. No, Gotham Academy. Ya sé yo, X-Men Academy. Gotham Academy. Y también ¿era bueno Gotham Academy? Era entretenido, era aquí. Pero más que nada, ella era dibujante de Image. Trabajó Becky con Gerard Way. Exacto. Killjoy. Ok. Killjoy, en el nombre lleva la penitencia. Ok. Pero lleva la maldición. Entonces está interesante porque aparte se reúne con el Sempiterno. Checaste qué bonito. Sí, cuando puedes, carnal. El Sempiterno Steve Dillon. Dibujante de cabecera de Punisher. Ok, pero este sí va a ser Frank Castle. Sí, todo parece que sí. ¿Esta niña sí sabe escribir al personaje o tiene que inventar que sí. Chappie Punisher? No. Esta sí va realmente orientada contra la mafia, etc. O sea, todo lo que es el Punisher. Ok. Como parece, debe ser. Parece que va por ahí. Que en teoría. Vamos a ver qué hace, ¿no? En teoría. Es interesante el anuncio como tal. Para por lo menos ya sé que se va patinando. Mi amigo Memo Marrón, que es gran fan del Punisher, seguramente. Otro gran fan, el Cuentacuentos. Ah, ese güey es puro cuento. No, pero sí le gusta el Punisher. A ese güey le gusta todo lo que lo haga verse como hombre, güey. O sea, todo lo que no es, lo que sí, pinche, besarlos al paladín. Rápido. A mí me queda muy claro que Snyder entró con la misma premisa a Batman. Soy un gran escritor, tengo grandes historias y fuera de Court of Owls. Y Night of Owls. Y quedamos que también la del Black Mirror. Pero estoy hablando de historias de Bruce Wayne. Y la mitad de Death of the Family, yo creo. La mitad iba bien. Could be. Sí. Le daremos el maleficio de la. Pero todos sus alumnos sí han escrito los personajes que agarra. Mira. Ok, Tinian escribió Talon, ¿no? Y sí, también Talon dice: Punisher is like a criminal targeting Jason Voorhees. Okay, o sea, por lo menos va lo que va. Batman, o sea, is a vigilante. Exactamente. Mira la idea y la basura que está haciendo Snyder, ¿qué? Eso no es un vigilante. No, le estoy dando el maleficio de la duda al Punisher. Porque si lo hacen mal es Marvel y me voy a carcajear. Es que dijo la alumna. De ahí valió madre, ¿verdad? Si lo hace bien, lo aplaudiré. Y si no, me carcajaré y diré, es Marvel, güey. Mira, es un personaje que ha caído mucho porque no han sabido interpretarlo. Las versiones Max, obviamente, sí han tenido su nicho, pero son de nicho. O sea, nicho dentro del nicho. Está muy cabrón. Son bajas ventas. Sí lo son. Entonces, sí, pues Garth Ennis efectivamente, pues sí, era un mala madre escribiéndolo, ¿no? Garth Ennis, sí. Honestamente, yo creo que es de lo más decente que ha tenido el Punisher. Sí. Porque lo hacía como el Punisher. Pero el chiste es que pues, el problema es que el te problema limita es mucho que, las ventas. El problema, desde mi punto de vista, es que están haciendo todo tan vanilla. sea, todo padre, es que sea correcto y que no sea violento y que no enajene las débiles mentes, sí, y bla bla bla bla bla, que le están quitando la esencia a muchos personajes. Ese es un gran problema. Yo y el que más digo... tiene que perder ahí es Punisher. Por parte de Marvel. En DC es Deathstroke. Mira, que ya no lo recomendaron, le dieron dos ojos y por eso, zumba guamba. Mira, por eso me encabronó realmente. Ahí te va. Me encanijó, no terminé el comentario de lo de Star Wars. El rant que hubo. Porque si hay algo que me encabronó es la corrección política, que tú lo dices muy bien. O sea, la ver aliens es multirracial. No hay nada más incluyente que eso, ¿eh? Estoy de acuerdo. Y lo más curioso es que Venom llega y le empieza a lamentar la madre a la manera más estúpida, redneck o racista o lo que sea, tan cabrona que te emputece. O sea, en lugar de ver la teoría que dice, es el hijo de Lando, güey, imbécil, salió un negro, si no te diste cuenta, ¿no? Y después fue Harvey Dent. Exactamente. Pero viendo eso, en lugar de pensar así, dices, es por corrección política. No, aquí hay, o sea, sí lo han hecho incluyente porque se están buscando, es evidente. El negro, oriental, el esto, o sea, tratar de incluir todo, pero como lo hace Disney. Disney lo hace desde, si ves ahorita con mi hija, me toca ver High Five de repente. Y todas esas cosas. No te hagas, güey, si eres gran fan. Están re buenas ahora. Así dirán de mis hijas, que es lo malo, güey, pero bueno. Hija, ¿cuántos años tiene tu hija? 4. Güey, entonces no lo ves por tu hija, güey. No, sí, a mí no me engañas, no me engañas. Pero lo más curioso es que ahí ves la inclusión, o sea, está el blanco, está, pero son el negro, series, está el oriental. Son series hechas para eso. Claro. Ahora, Marvel acaba de anunciar que vienen una oleada de héroes y todo, incluyentes chinos. ¿Por qué? Pues porque está el varo en China. Son los que venden. Porque acá como claro, compran para el cine y todos están soltando varo. Entonces, señores, eso obviamente sí cumple una agenda política y económica. O sea, que lo tienen que hacer. Mal hecho, como siempre hemos dicho, que agarras un personaje que siempre ha sido y lo cambies arbitrariamente. Malo nada que de más para Han Solo una lo hiciera negro. Así dices, no, espérame, güey, no manches. Claro, por eso, si el hijo del Han Solo sale de esto, pues tendríamos que ver que no le hicieron de Wampa, sino de otra cosa. Sí, no entendió. No, por eso, pero yo estoy diciendo, espérate. Si fuera, es que en la serie de Jason Aaron salió una novia negra de Han Solo. Sí, pero tú lo habías mencionado. Porque no lo habías mencionado. Eso fue chalacafluki tuyo. Estas mías bajo la manga, güey. No me pendejes, primero, güey. Ni chalacafluki, fue chalacafluki, güey. Y eso es interesante. ¿Eso es universo Legends o no? No, eso es oficial. Todo lo que saca Marvel. ¿Por qué no comentas eso, güey? Porque ya lo habíamos comentado. Sí, te digo. Es que es Star Wars. Es Marvel, güey. Entonces, ese es el chiste. Uh-huh. Aquí siempre hemos dicho, odiamos las agendas políticas cuando nos totalmente están explicando. Hay cosas que están explicadas porque tienes que cumplir con los compadres chinos que te aportan varo, pues ni modo, ¿no? O sea, son grandes artemarcialistas. Le ponen el cuboles a la acción, güey. Como Dan, cuando vimos que platicamos la de Gotham Tag, Ramón, película que te sacan persil para que veas que estás soltando balas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y se va a comprar al último sin justificación porque se me olvidó anunciar Devlin, güey. Sí, sí, sí. Y la última escena tienes que hacer la cagas, ¿no? Pero sí, bueno, fuera sí, de sí, eso, o sea, tienes que cumplir. Hay cosas que ni modo, o sea, son agendas económicas. Luego vienen las políticas por cumplir con las minorías vocales. Uh-huh. Y después hay que dejar ver qué te presentan. No puedes criticar nada sin verlo. No, güey. Y dos, sí están cumpliendo evidentemente una cuota, porque sí tratas de ser incluyente, lógico. Al dejar de ser tu mercado o convertirse el mercado norteamericano, que sabemos que es el más importante para estas grandes productoras, uh-huh, pero en convertir un 50, tienes que satisfacer el otro 50 de cierta manera y hacer que probablemente un niño en Japón se le antoje comprarle los cohetes de Star Wars, incluyendo probablemente a un japonés. ¿Y cómo lo harías? Incluyelo, que se vea normal, que por no sea eso, el hijo de esto. Por eso es grande Star Trek, tiene a Mr. Sulu, que vende harto juguete. Y a Chekov. Chekov sí es la neta en el reboot. ¿Eh? Ah, sí. En el reboot Chekov es mi... Y la teniente Lujurias, que diga Lujura. Oh, sí, cómo no. La Red Mike es, güey, ves. Pero, por ejemplo, Star Wars sí lo fue desde el inicio. Ahorita parece por los tiempos Lando en los que vivimos. Es evidente que se les olvidó en la segunda y dice, oye, necesitamos el personaje. El problema es que en ese entonces, y esto es algo muy cierto y muy sencillo, les valía madre la raza. Necesito un actor. Punto. ¿Es bueno? Contrátalo. Me importa para tres madres si es amarillo, rojo, azul, verde, whatever. Contrátalo. Es bueno. punto. Más o menos, porque de repente caían en lo ridículo de poner a Anthony Quinn. Ah, no, no, yo soy el chapopote, güey. Jules Briner, de vaquero. Es correcto, o sea, ese güey, si hay cosas perdón, que dices, Jules, güey, pero. No. Sí, estoy de acuerdo, es buen actor, pero no te la mames. No, por eso Nana y yo me huele el emperador, como se llama. Por eso es muy chingón ver a Tony Stark embetunado, ¿no? Ahí, ah, claro, sí. ¿Cómo se llama esta? La gloriosa. ¿Cómo se llama esta pinche película? ¿Hot Shots? No. Hot Shots es la de Shang-Chi. Esta es la de. ¡Ay, se me fue, Dios mío! Fue de sangre. Bueno, el punto de todo esto es que aquí es donde yo creo que ustedes, toda bola de fanses y los idiotas racistas, se están haciendo fuera de la nica. No, los racistas están. O sea, si unos los fan. Los que cumplen cuotas están imbéciles. Los racistas son la cosa más peor, pendeja que puede existir, sí. De veras. Pero, o sea, me queda muy claro. Porque en realidad estás hablando, yo creo que no hay, quitando Star Trek, ajá, porque esa sí, su intención era un futuro utópico, quitando los estúpidos Klingons, que eran los únicos guerrilleros raros y esas cosas, ¿no? Y los Replians y todo ese rollo. Star Wars, siempre fue una franquicia netamente incluyente, a lo mejor de manera involuntaria, pero... No era con agenda. No era, exactamente. Eso. En el momento que ves a... It's a trap. ¿Cómo se llama ese güey? Jar Jar Binks. No. Okay. El de Misa Wanda, ese es el otro idiota. No, ese sí era negro. Pero sí, es el negro. No, el pescadote, güey. El que dice It's a Akbar. Trap. Akbar, ese güey. En el momento que ves a... ¿El calamar este? En el momento que ves a un calamar, güey. ¿Quieres algo más incluyente que eso? ¿Grido? ¿Quieres algo más incluyente que eso? Las dos monitas bailándole al lado a Jabba the Hutt. El mismo Jabba the Hutt. ¿Quieres algo más incluyente que eso? Sí. Los enanitos, los somos negros enanos, vestidos yaguas. De franciscanos, los yaguas. Los... ¡Ay, es un imbécil! No, así son, ¿no? Los yaguas, son negros enanos vestidos de franciscanos. Están los, los... Yoda. Los Yoda es verde, los Tusken Riders, que no sabes cómo carajo son, güey. Han de ser negros, por eso se esconden. De hecho, sí lo parecía, ¿eh? ¿No te importaba la raza de Jango Fett? No, de Boba Fett. No, y curiosamente te lo ponen de, ah, es mano de obra, es medio mexa, medio No sabías quién era, güey. Te va a llamar. Hawaiano realmente, pero sí. Dices, ah, no, racista, no, ¿no? ¿Por no qué sabías, no le diste de emperador? No sabías si te valía madre. Y bueno, güey. Y hoy en día, honestamente, yo en el momento que vi, a mí no me llamó la atención Boyega, o sea, ojo, no me llamó la atención en el aspecto de, ay, es negro. Mira. No, lo más curioso es que en lo te correcto. Empiezan a presentar el negro. El de vainilla, el de o sea, te los van presentando que dices, ay, güey, ahí se ve que hay como para cumplir, pero bueno. Honestamente, yo en el momento que lo no estaba es viendo, solo dije... que ahora es, tal, o sea, no es un... No es negro, no es de otro color, no lo cambiaron no de raza para cumplir. No es un 007, que ahora debe ser negro para ser políticamente están correcto. Están estúpidos, nunca me... Que curiosamente, si fuera 007 y su nombre fuera Otto... No hay bronca. No hay pedo, porque el 007 se lo dan sí, por la categoría que tiene. Sí. Y lo explican muy bien, casi. Sí, real. Sí. Pero... Si es negro, no. Si es negro. Si es James Bond, no. Ya, ¿no? No, o sea, no. Ojo. No se vale. Yo, en el momento en que vi a Finn salir, quitarse el casco de Stupid Trooper, dije, güey, yo tenía razón. Todos los negros quieren ser blancos. Es un baboso, por así decirlo. ¡No, güey! Sí. Estoy en lo correcto, punto. Pero bueno, A mí, ya, hablando un poco más en serio, no desmiento lo que estoy diciendo, simplemente... A mí no me impresionó que el actor fuera de color, bueno, fuera negro, porque no es de color, todos tenemos un color. A mí me tienen que explicar por qué está enfundado todo. A mí no me tienen que explicar nada, yo quiero saber nada más, la historia es buena, va a haber harta navecita flotando, va a haber Jedi, va a haber madrazo lado oscuro contra Jedi, es lo que a mí me interesa ver, güey. A mí me importa para tres madres si la hija de Leia es china, si el malo es del color que se les dé la gana. Si es hijo de solo... A mí me vale más... O sea, no porque yo no sea gran fan, sino porque al final del día lo que debe ser importante es cómo me cuenten la historia. Así de rápido. A mí no me importa que el actor que... Hablando de otra franquicia, que el actor que interpretó a Spock, Zachary Quinto. Que no creo que sea tanto, pero no, bueno. Que el güey sea gay. No. O sea... Me importa para tres Hawkeye madres. También, ¿no? De hecho, dicen. Entonces no me extrañas, Marvel. No, pero sí. ¿Quién? ¿Jeremy Renner? Sí. No, creo que es bisexual. Rumores, porque no. Al final es gay. Por pero bueno. ¿No? En realidad no me importa, güey. ¿Por qué? Igual lo estoy desvirtuando, güey. Probablemente. Voy a leer Pentaneando. No, sí. A mí, honestamente, no me interesa. ¿Por qué? Porque al final del día, si la historia es entretenida, con buenos efectos especiales. Claro. ya con eso está hecha, güey. Eso es lo que debe de ponerle uno atención. ¿Por qué las películas de Star Trek no pegaban? No porque fueran políticamente correctas, sino porque eran aburridas. Mira, el problema, muy aburridas. El problema es, por ejemplo, ver de cierta manera... ¿Te molestó de Falcon en Avengers? A mí sí, qué basura de personaje. No. Caga, muy buen personaje, curiosamente lo desarrollé. Es una basura. Pero bueno, el punto entonces es que no me molesta. ¿Por qué? Porque Sam Wilson de origen es negro. Claro. Punto. Si me empiezan así con su mami, hey, ¿lo vamos a decir el Capitán América? No, güey. Ahí no me chingues. Sí. Acaba de decir Jeremy Renner, I'm not gay. Nos está escuchando, güey. Así que, no. Estaba en Periscopio. Sí, estaba en Periscopio escuchándonos, como saben que siempre, pero tal cual lo dice en E! Online. Ok. Entonces, vuelvo a lo mismo. Eso de, vamos a boicotear. ¿Por qué no vas y boicoteas a quien te parió, cabrón? Así rápido. Lo hicieron. ¿Las madres? No, claro. La boicotearon desde el momento en que nacen, güey. No es lo hubieran boicoteado de antes, cabrón. ¿Cómo no? Sin globito no hay fiesta. Ahora, boicota mi nacimiento. Mi recomendancia que traigo de Carnac que dice: al rato la plática. Tú estás flows desde el momento de que naciste. Güey. vuelvo a lo mismo. En realidad, ¿son tan importantes? ¿Bola de jotetes? No. Ya. Vamos a otra cosa. Me dan asco. Con eso cierro el comentario. Che, no, completamente de acuerdo contigo. Ok, Marvel. Ya trae ponis, trae series interesantes, me llama la atención. Hay algo que yo le estaba comentando, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, Wookie, para entonces poder trolear a mi carnalito. ¡Déjenme se venir! Todos encima no de ti. No estás ayudando. No es tu día, carnal. No es tu día. Pero bueno, le estaba yo comentando, me llama la atención la cantidad aberrante. Ya les dije la semana pasada, los eduqué la semana pasada con insulto. Ahora es aberrante. Ajá. De títulos que están lanzando, tanto Marvel como DC, ojo. Lógico. ¿No consideras, Wookie, no consideran ustedes banda, que están sobresaturando, gastando, hartando a la banda con tanto título? Estoy hablando de las dos compañías, ¿eh? Es curioso, hay que checarlo. Es una época de parteaguas. A mí me impresionó un dato que no habíamos checado, pero desde el momento que está a 6 títulos Image Comics de DC y de Marvel, no puedes hablar de esas dos compañías nada más. Entonces la oferta... ¿Cuántos títulos tiene Image? 70. ¿Cuántos títulos tiene Marvel? 78, creo. ¿Cuántos Marvel tiene? ¿Cuántos títulos tiene DC? 76. O sea, pero estás hablando... ¿Sí me entiendes? Ahora, o sea, Image... Ahora, pero sí está muy cabrón, algo interesante es que Image no se está repitiendo. ¿Cuántos hay? Ese es el chiste. Fíjate rápido, ¿cuántos títulos? Lanzas nuevas premisas en tus otros cómics, que no es lo mejor, siempre lo he dicho, querer producir, el problema es de, yo tengo superhéroes, pues con este voy a hacer uno de terror, si me entiendes, con este esto, que es lo que están tratando de hacer en el cine, que quizás es más sencillo que contra los cómics. A ver, yo tengo una duda, y relacionado a lo mismo, ¿cuántos títulos relacionados con East of West tiene Image? Uno. O sea, no hay ninguno. No. Nada más es East of West y se acabó. Sí. ¿Cuántos títulos de Spider-Man tiene Marvel? ¿Cuántos títulos de Batman tiene DC? La mitad. Es que es lógico. Es que el problema es que estás ahí es la ventaja, güey. Un apocalipsis vaquero, güey. East of West. Oye, güey. Está pegando con madre. Hazte algo así, ¿no? Marvel le dice... Jonah Hex y lo cancelan. Bueno, esa es una. Pero ese sí podría haber embonado, curiosamente. Pero la otra es, pues no tengo, pero güey, ¿qué te parece si te presento la Civil War en esta miniserie apocalíptica de qué hubiera pasado en la ruptura entre en la Guerra Fría y todo eso? ¿Sí me entiendes? O sea, pero estás hablando de una miniserie. Estás hablando de una miniserie. Pero aparte hacerlo con personajes ya establecidos. Acuérdate que estás hablando de una cosa que es muy diferente, similar pero muy diferente. O sea, es lo mismo, pero no es igual. No. Estás hablando de que ahorita, particularmente en Marvel, no había títulos en continuidad. Estás hablando de que el centro del universo Marvel era el Secret Wars, y lo que estamos platicando, que son premisas muy interesantes, muy bien hechas, por ejemplo, la de Civil War, a mí me gustó mucho. Sí, muy interesante. Pero, ajá, son miniseries. Claro. ¿Qué pasa en el momento en que regresas a tu continuidad normal? Es igual en la pasó, cual ya descansó tu título 4 meses 5, curiosamente, descanse o no descanse. Está regresando a tu continuidad normal. Ajá. Lo mismo pasó en DC con Convergence, que no fue evento, idiotas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que de repente es, ay, vamos a sacar otros 30 títulos. Claro, y vas a bajar tus precios para hacerlos accesibles a la banda. No, los precios están carísimos. Ya exactamente. No, $4 es el estándar, ya. No, que Drawing the Line, $2.99. O sea, no, pero en Marvel. Marvel y DC, güey. Marvel, DC, no, DC, tiene $2.99. Son la minoría, pero aún hay. O sea, eso es una mentada de madre. Sí, está muy cabrón. Pero eso es a lo que nos alienan. O sea, curiosamente, ¿qué pasa? Pulverizas el mercado, subes el precio para obtener ventas interesantes. Mejor haces algo de calidad, disminuyes la cantidad, o sea, reduces la pulverización de títulos, centras historias, haces algo bueno. Es curioso. Y al carajo, güey. Es curioso porque también guetizarías de cierta manera la creatividad. A ver. No hay tanto exposición, o sea, pasaría lo que dice Stan Lee que pasaba cuando dice que llegaban a pedirle chamba y que pues, cómo hacía los plots. Oye, no tengo chamba, aviéntame uno. Oye, no, de hecho, pero bueno, aquí te va más o menos la idea de lo que voy a hacer. Uh-huh. Tú ponle dibujitos y ya después lo hacemos. Uh-huh. Ah, pues órale, güey. Entonces, quieras que no caerías en los de la confianza. Le daré chamba Snyder a todos sus cuates nada más. ¿Y no es lo que está haciendo? Sí lo hace, pero curiosamente hay otra línea en la que salen otros escritores. Si no hubiera tantos títulos... Te lo voy a poner de esa manera. Veríamos Batman y se acabó. Buscemi y... ¿cómo se llama el otro menso? Manapul, que estaban haciendo un gran trabajo en Detective Comics. Sí. No se quisieron... Mediano en Flash. No se quisieron alinear a Bat Chappie. Y dijeron, no, güey, gracias, no. Nos vamos, güey. ¿Pero por qué se fan? Porque hay otros títulos a los que pueden irse. Pero no están menos títulos, quién sabe qué pasaría. Créeme que sí se volvería algo más interesante. A ver, subiría la calidad probablemente o se estancarían en el amiguismo. A mí no me vengan con sus divadeces, honestamente. Es tan sencillo como eres un escritor de calidad, llámese Higgins, cuate de Snyder. Ahorita ya no está en DC. Está en Image y está haciendo Agents of Kaul. Muy buena serie, por cierto. Basada en lo que él quería hacer con Nightwing. ¿No? Que era una onda superhéroes de antaño en Chicago. No, más que Grayson Chicago. Funcionó como tal, ¿no? También. Grayson es otra onda diferente. La premisa que no se hizo, digamos, y que dices, no hicieron Agents of Kaul, lo llevan por este lado. No. Es una premisa muy diferente. Y Grayson, Nightwing, Agents of Kaul, sí tiene que ver. Grayson es otra cosa. Por eso, pero es el personaje. Es a lo que iba. O sea, no se hizo de esta manera. Decidimos mejor optar por la manera de Grayson. Sí, y ¿saben qué? Pues me llevo mis juguetes y hago Agents of Kaul. Es correcto. Pero, ¿qué es lo que pasa? No me vengan con tonterías de que vamos a sacar más títulos y más títulos porque yo quiero ver una Capitán Marvel latina junto con una Capitán Marvel negra junto con una Capitán Marvel... Puertoliqueña. ¿Ah? O sea, no, güey. A mí dame una historia de calidad y déjame darme 20. Si que me quiero ver representado en algo, bueno, a mí me vale madre, honestamente. Entiendo que es ciencia ficción o fantasía. Si se quieren ver representados en algo, vayan a ver Dora la Exploradora, güeyes. Cómprense sus figuritas de Dora the Immigrant, ajá, y sean felices. A mí, en la raza de un escritor con vendetta, bandera en alto, con bandera en alto de vendetta, ajá. Se puede ir mucho al carajo, güey. Vendetta. ¿Por qué? Porque me va a decir entonces que lo único que le interesa hacer es sacar todos sus traumas existenciales. Y los hay. Y exponerlo en un cómic que eventualmente va a fracasar. Y el güey, ante su incapacidad de reconocer lo malo que era su escritura por la vendetta misma, va a empezar a culpar a todos los lectores y los va a tachar de ignorantes. O de racistas. Ahí es donde están mal. Y es lo que está generando toda esta proliferación de segmentos en los cómics. Es por lo cual yo de veras aplaudí el cómic de Captain America de la semana pasada, porque se me hizo muy interesante. Te plasma cómo está, sobre todo Norteamérica, porque es lo que está pasando en Norteamérica. Y te los dije, es el norte contra el sur, este contra este, los que traen en agenda contra los que no, los feminazis contra los que no. Todo ese desmadre es ahorita echar culpas. La crisis. Pero acuérdense, ojo, que hay una cosa muy interesante que siempre tenemos que ver en los cómics, que es, de cierta manera, reflejan, o sea, no deja de ser un arte pop, pero refleja el momento que se está viviendo. Y si lo haces bien, no con agenda clara, si sabes interpretarlo, se convierte en una manera de expresión muy válida y bien hecha. Pero te voy a decir una cosa, no voy a... ¿Qué es lo que ha pasado con muchos títulos? A mí me llamó mucho la atención el número de Captain America, no sé si estás de acuerdo, Wookie. Y si no, no me importa. Si no me importa, todo el mundo lo voy a decir. No, a mí lo que me llama la atención es que está hecho el número uno del Captain America de una manera muy inteligente. ¿Por qué? Porque están tomando a un grupo que desde su incepción en Avengers fue un grupo netamente racista. Que fue Sons of Serpent. Exactamente. Y te lo están poniendo en una situación que no es nueva. Ajá. El racismo en Estados Unidos y en todo el mundo. El racismo que está llevado a un extremo y tiene aparadores ahorita con un político imbécil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me queda muy claro también que si tú estás poniendo un personaje enfundado en la bandera de cualquier país, ajá, porque si este cómic lo estuvieran escribiendo en la India, a lo mejor los villanos serían británicos. Y si lo estuvieran escribiendo en Corea, estarían muertos. Cada quien le va a dar el enfoque, y lo dijo Axel Alonso, es obvio que tenemos que tocar cuestiones políticas en un cómic como Capitán de Capitán América. Malo que lo estuviéramos haciendo, no sé, en Guardians of the Galaxy o en algún título mutante, que lo hicieron. Claro. Lo hicieron con su... ¿cómo se llamaba? ¿Su Gayland? Que diga, su Mutantland. Ajá. Utopia, ¿o cómo se llama su pueblito ese? Utopia. Utopia. Utopia. Pero porque sí, como y es que en San Francisco. Ajá. San Francisco. Pero okay. Tiene cosas buenas. Pues, no creo que Gillen inteligentón hasta eso. Hay una cosa interesante, o sea, Captain America ha tenido fases en la cual ha reflejado bien la política, es cuando se ha puesto interesante. Cuando le quitan el traje a Steve Rogers y ponen el US Agent, ¿qué pasó? Crítica a los demócratas. Nixon, acaba de pasar Nixon. O sea, esos tipos de escándalos hacen que remuevas todo y por eso pierdes la confianza en el gobierno. O sea, está reflejando el descontento de un pueblo. Eso lo hace un cómic válido, de cierta manera. Pero es un solo título. Y ojo, y no, no todo ni con agenda. Pero ni... sabes en qué, es como si este quisieras... sí tenía agenda de que te caga Trump, que es el nombre. Y está bien, bueno. Porque por eso se llama Captain America. Claro. Hay cierta. Y aparte es un Irish. Él es un Irish. Inmigrant. Sí, sí, sí. Nieto, ¿no? Sí, nieto. Sí, pero es inmigrant. Todos los americanos. Menos el gran. No, también el gran jefe apache de la reserva también fue inmigrante. Se fueron caminando para allá. El punto de todo esto es que estás hablando de un solo título. No es lo mismo el Captain America que Batman. Ni que Avengers. Ni que Iron Man. Iron Man puede irse hacia el otro lado porque es el capitalismo y bla. Ojo. No estás hablando de un cómic de Black Widow, que es una doble espía rusa y bla, bla, bla. No lo estás manejándolo en un cómic que es netamente... enfocado a manejar la crítica política y con aventuras y mezclándola y diluirla. Lo que te decía, a mí me daba hueva leer de política en ese entonces y entonces prefería verlo en Avengers, que era el líder moral que soportaba a todos los superhéroes, ¿no? Exactamente, pero que decía para adelante, échenle ganas, sí, podemos. No, yo creo que, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita en Captain America no quedaría en un título como Spider-Man. ¿Estás de acuerdo? O sea, en Spider-Man sería algo muy, muy diferente. No tendría ninguna validez. No, uh-huh. Es correcto. Entonces, me parece un poco exagerada la crítica. Y vuelvo a lo mismo. Si les me dicen, pinches gringos y sus críticas. ¿No les cómics americanos, güey? Hay tiras mexicanas, ¿eh? Güey, es lo que me decía mi papá. Yo cuando estaba en mi época de chavito de... meterle la madre de a todos los americanos. Me decía, pues deja de ver cómics. Uh-huh. Me decía, hijo, no te puedo decir nada, pa, porque me diste la madre. Es que es ya sencillo. No veas películas. Exactamente. A ver, quizá como ese meme. Han de creer que la Navidad es de Oaxaca. Güey, la Navidad, el Día de Muertos, se hizo en Oaxaca y en Chiapas. O sea, no. No manches, están del nabo. Sí, o sea, obviamente, igual los iPhones de donde tuitean todos, ¿verdad? O sea, yo... Mientras se toman un Starbucks. Exactamente, o sea... Es lo que te digo. Que, por cierto, la gente que critica Starbucks caen en la misma categoría, porque, si ustedes no saben, no importan el café, es café producido aquí en México. Entonces... Brasileño también. Pero la mayoría... No, ¿le sale más caro? No, tiene mucho brasileño. Cuando pides para llevar, yo vi la zona de esto. O sea, conste que todo, nunca compré porque es una mierda su café. Hasta el jarocho lo hace, güey. Pero tienen en Brasil varios. Hasta en jarocho lo hace. Es una zona cafetalera, por excelencia. O sea, Colombia, Brasil... Hasta su gran Costa Rica, café, Chiapas, Veracruz. Su gran café mexicano en jarocho. Tiene café colombiano, brasileño y de todos lados. Entonces... No mamar, diría mi carnalito. No mamar, güey. Pero es el que... ¿Me salió bien, carnal? Bastante bien, carnal. Llevo practicando. Sí, practicando. Muy bien, muy bien. Pero vuelvo a lo mismo. El punto de todo esto es que a mí no me vengan con sus mamadas de... Ay, es que pinches cómics gringos y es que es de Capitán América. No compres cómics gringos, güey. Claro. No compres Capitán América. O no veas las películas, güey. Te ofenden. Te ofenden, güey. Oye, y con el dinero que las pinches mafias hacen desde... Pues no compres eso, güey. O sea, vétese. Anda en ropita de manta. Ajá. En tu guarachito... de maguey, y transpórtate en tu bici que tú hiciste en con burro. Bambú, no, cabrón. En burro, porque la bici es oriental. Eso es de extranjera. Ajá, aquí no se inventó, la bicicleta no se inventó en México. No. Ajá, entonces anda en burro. Anda, el burro no, es cierto, de hecho, es cierto. Aquí no había animales de cuatro patas. Anda a pie, cabrón. No, si había animales de cuatro patas, no mamar, güey. Bueno, de cuatro patas de carga. Exactamente. Gracias. Sí, bien bajada la bola, bien. Sí, ni tampoco patocino, ni nada de eso. No. Entonces anden a pata, coman grillos, cabrón. He dicho, Nightboy ha hablado. Traguen maíz, trigo no, porque el trigo es europeo, güey, es. Sí, no, o sea, eso no es incongruencias, güey. No tomen Coca-Cola, güey. Ni Gatorade. Espérate. Es que nacimos vegetarianos. Chinga tu madre. Porque, perdón, no es cierto. No, pues literalmente lo acabas de decir, lo que iba a decir. Chinga tu madre, porque te alimentaste de leche materna. Exactamente. ¿Qué derivado qué? ¿Animal o vegetal? Si sí, vamos a catalogar al humano en algún lugar. ¿No has visto las granjas donde ordeñan a la soya, cabrón? No. Deben de tener más problemas que los de las muñecas inflables, güey. Por eso es lo que te digo. Soya, pero bueno, ya, volvamos bueno, a lo que nos el punto. El punto de todo esto, banda, es... No mamar. No mamar. O sea, neto, o sea, si algo te molesta, yo criticaré... No lo consumas. No lo consumas. Claro. No, así de rápido. Oye, que Nike que explota, quién sabe... No compres Nike, se acabó. No lo digas, no eso. O di, oye, ¿sabes qué hacen eso? Pero no te lo tomes de bandera ni te envuelvas como Juan Escobar. La gente que más rebuzna... Es la gente que menos hace. Y es la gente que más pedos tiene. Aprendan, luego, ¿eh? Les voy a dar un pequeño consejo, banda. Así rápido. Las cosas no se dicen, se hacen. Porque cuando se hacen, se dicen solos. Entonces, en lugar de estar ranteando, bien, pónganse a hacer. Vivo bajo esa premisa. Si a ti no te gusta algo, déjalo, güey. No te amargues la vida. Tu vida es lo suficientemente intrascendente hacia los demás como para que alguien te preste atención. Sí. Ajá, entonces, sé feliz. ¿Sí? Son cuentitos, es ficción, es fantasía. Diviértete, no te la tomes en serio. Si te molesta, no lo hagas. Ve cine de los Almada. Igual, hay harto plomazo, ¿eh? Valentín Trujillo era la neta, si quieres ver clásicos. El Santo, Blue Demon, Los Luchadores, güey. Aparte, wey, el superhéroe mexicano. Le hacen sí. Paro a la mamá de mi carnalito Clarky. ¿Qué? ¿Cómo porque no? Porque su mamá salía en películas del Santo. ¿En dos, no? En tres, por ahí. Creo que salían tres del Santo. Ajá. No sé, pero no. Entonces, no. Bola de morbosos. No les voy por eso. No. En serio, y así apoyan a la banda. Eso es lo que quieren ver. Véanlo. Punto. Pero van a decir, es que pinches efectos. Tomen en cuenta la temporalidad. Punto. Aparte son efectos extranjeros. No chinguen. Así de rápido. Pero bueno, tu recomendación, Wookie. Como es Halloween, lean Drácula. ¿De dónde? ¿De cuál? ¿De dónde? ¿Al libro? ¿Al libro? Ah, de Bram Stoker. Así es. Que curiosamente no... Es un libro muy interesante porque está narrado epistolar. Exactamente. Y eso lo hace genial. Es lo bonito del asunto. Es... Muy original, muy bien hecho. Bram Stoker era narrado secado. Bueno, era un escritor. Pero qué manera tan excelente... Oye, por cierto, no mencionamos, se murió este... Ah, sí, cierto, antes de... Se murió Murphy Anderson. ¿Quién carajos es Murphy Anderson? Es un... Cada era, dos días nos quedan menos. En la sección cada vez nos quedan menos. A Murphy Anderson fue un gran dibujante, fue un gran entintador. Estamos hablando de una persona con una carrera que data de 1940 en los pulps. Ajá. Empieza como varios. Como la mayoría, en 1940 estaba... El ocaso del pulp, el inicio del cómic incipiente. Sin embargo, era de gran éxito estas presentaciones. Él fue el co-creador, si eran bien. ¿Por qué es trascendente? Pues nada más es el co-creador de Satana. Es el que creó visualmente y diseñó Adam Strange. Es el que dio el look final y definitivo a Hawkman, al Espectro. Hay nada más. Él estuvo entintando mucho tiempo al gran maestro Kurt Swan. También tiene un gran trabajo en la Justice Society, ¿no? Exactamente. Él es el que ya pone a la Justice Society como tal. Como tal, güey. Contribuyó en dar escuela a gente como Rubinstein. Gran entintador Rubinstein. Ajá. John Rubinstein es un clásicazo. Entintador creo que de cabecera de los Kubert, ¿no? Sí. De sí, toda la familia de Kubert. Y de los Buscemi. Y de los Buscemi. Ajá. También fue entintador de, fue de Kurt Swan, por ahí, él fue de Mortimer, que es gran dibujante para todos los John Mortimer, exactamente, que son los seguidores del Silver Age. Ajá. Él fue el dibujante, perdón, y el pintador de muchos de ellos. Una persona impresionantemente creativa, una persona que era fan, un fan que se vuelve profesional, no como ustedes, bola de tarados, que se quieren volver profesionales, pero siguen con sus sueños mojados de fanboy. Ajá. Y como lo dice Mark Waid, todo un caballero. Ajá. Entonces, descansa en paz el señor Murphy Anderson. Murió, sí. Falleció a los 89 años de edad. Y pues, otro más. Sí, causas naturales. Sí. Otro más que se nos da. Sí, no, definitivamente. Bueno. Entonces, tú ya recomendaste Drácula de Bram Stoker, el libro. Así es. La película no es mala. No, es bastante buena. Entonces, es una adaptación interesante porque le cambia la personalidad a las chavas. Ok. Pero, sí, es. La de. Sale Gordon. Pero es una adaptación. Sí, que de hecho, digo, es muy buena adaptación. Y es de las primeras donde sale ¿cómo se llama el que sale de Gordon? Hombre, se me va el nombre. Gary Oldman. Uh-huh. Que fue el gran Gary Oldman. Sí, este güey, qué carajos. Ajá. El gran Gary Oldman, que lo ves y dices, este güey, qué carajos. Y Winona Ryder. We Wanna Ride Her, sí. Sí. También sale Matrix, sale Neo. Es una película netamente ñoña. No, la nueva I Wanna Ride Her es la Harley Quinn. Yo me quiero preparar a la nueva Harley. I Wanna Ride That Harley, sí, totalmente de acuerdo, sí. Pero es We Wanna Ride Her. Y después está la Harley, sí. Cualquiera de los dos. Yo sí, yo. ¿Tu recomendación, carnal? Mira, voy a mencionar dos títulos. Está Karnak, sale con Warren Ellis. Uh-huh. Warren Ellis maneja Karnak de una manera mala madre. No pasa nada en el primer número, como diría mi carnalito. Clásico número de Warren Ellis, que no pasa ni madre. Pero pasa mucho. Te establece lo mala madre y lo cabrón que puede ser este. Le da personalidad a Karnak, ¿no? Sí, no. Es un cuate tan cabrón que si te lo puede mencionar de alguna manera, sería el más grande torturador que podría existir. Ok. Ok. Maneja el templo de la sabiduría. Uh-huh. Cobra varo por ayudar a la gente. Ah, pare de sufrir. Sí, pare de sufrir, pero descarado. Si me entiendes, no es de te voy a engañar. Ay, me pare de sufrir, no, güey. ¿Cómo no? Te dicen que la epístola de San Saqueo y te inventan que sea tanta madre. Okay, te quieren dorar la píldora. Este cabrón te dice, te voy a cobrar $1,000,000 que lo vas a tostar, lo voy a utilizar para mejorar mi templo, que tiene a mis cuates que son mis discípulos, a los cuales los dejé y les dije que la vira no los debe de hacer encabronarse, pero y que limpien las letrinas, güey. O sea, perfecto. Tiene ese tipo de valemadrismo que te gusta. A nombre de DC yo les voy a recomendar la serie de The Man in the White Castle. Ajá, que está basado en una novela de Philip K. Dick, en el Castillo Blanco. Sí, para los que dicen balas ardientes, ahí es el hombre en el Castillo Blanco. ¿Okay? Es básicamente qué hubiera pasado si Alemania gana la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se divide en tres territorios. La parte del Imperio Japonés. Hay una zona neutra. Y el Great Reich. Oye, espérate, estoy entendiendo que de cierta manera es como ver una Alemania partida. No. En la cual se reparten entre Rusia y Estados Unidos. Exactamente. Y esto es prácticamente similar, Unidos, ¿no? Nada más con una franja intermedia. Intermedia, ¿no? Así que es la zona neutra. Ajá. Entonces está muy bien, uno de los protagonistas es Alexa Dávalos. ¿Dónde sale? Alexa Dávalos salió primero en Buffy, Angel, Crónicas de Riddick. Ok. Ah, sí. Ajá. Entonces, ok, sí está Dávalos. Y no actúa mal la niña, no actúa mal. Okay. Sí, esa es la recomendación de Dan Campos. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Clarky, que sigue repartiendo amor en provincia, el buen DC, que está perdido en el multiverso, mi carnalito Zico, nuestro personaje de moda. Oye, un llavero de este güey es como... Está cabrón, ¿verdad? Sí, no está cabrón. Te va a cargar a ti, güey. Pero bueno. No, dejó peluche en el estuche ahí en el tablero, ¿no? Es de velur. Bueno, nos escuchan la semana que entra. ¿Y en tus sabias palabras, carnalito? Ya. Vámonos. Just remember, without us, you guys would be out of business. You're still here? It's over. Go home. Go.